知らない Queridos amigos de esta esquina de la internet, de este espacio de delirio cinematográfico, nos encontramos una vez más en un nuevo experimento de Punto de Giro, que bueno, como ya escucharon en la introducción que creo que le vamos a forzar a Esteban a que ponga, hemos iniciado un nuevo tránsito, ¿no? Por una obra que marcó una página de la historia del audiovisual, de la animación japonesa, y que desde nuestro peculiar punto de vista y desde nuestra peculiar manera de abordar las temáticas, ¿no? Desde la estupidez y, ¿por qué no?, también desde el análisis narrativo, de la dirección, del montaje, de lo que nos compete la obra cúspide del maestro de la depresión, Hideaki Anno, Neon Genesis Evangelion. En este capítulo vamos a abordar el primero y el segundo capítulo de la serie, en lo que creemos será un prolongado proceso de visionado y que vamos a ir explicando a lo largo de este capítulo. Su servidor, como siempre, Rob Núñez, gracias por permitirnos estar una vez más en sus bellas vidas y poder el cálido recibimiento que tuvo nuestro regreso en el capítulo anterior. Bueno, pero antes de hablar de lo que fueron el aftermath de los Oscars, ¿cierto?, voy a presentar a mis cómplices. Y en esto primero tengo que partir con mi senpai, con mi sensei, ¿cierto?, el hombre ahí de la barba indómita, el querido, el hermoso, Gabriel Alarcón. ¿Cómo está, amigo? Hola, loco. ¿Cómo estamos? Aquí estamos, bebiendo alcohol. ¡Qué fineza! Ramazotti, por loco. Que ojalá Ramazotti nos pase plata para que por fin nuestra incursión en el mundo de los podcasts sea con dinero. Oh, sería la raja. Cosa que hacemos por amor al arte hace un año y medio. Pero bueno, estamos aquí siendo pobres. La mentira, la plata llega por otro lado, pero pobres no somos. Pero tampoco somos millonarios. Pero bueno, sí, pues estoy contento de que vamos a hablar de Evangelion, porque Evangelion es mi todo. Es tu todo. Es mi polola del liceo, es mi polola de la básica. Yo me enamoré de Evangelion exactamente cuando tenía 10 años. ¡Uy, qué chico! Y nunca más volví a ser el mismo. O sea, todo es culpa de Evangelion. Sí, pues. Todo es culpa de Evangelion. Bueno, veremos. Yo me enamoré de Evangelion antes sin ver Evangelion. Ya, de ahí necesitamos que nos contí esa historia, pero antes tenemos que presentar, ¿cierto?, al Nobel piloto, al nuevo miembro de NERF, el barrendero de NERF, que se une a este viaje. Pobrecito Esteban, lo hemos obligado a ver tanta estupidez japonesa que, bueno, vamos a terminar convirtiéndolo en un otaku de tomo y lomo, un hombre al que no le va a gustar ducharse y que le va a gustar que lo llamen por un sobrenombre ridículo. Amigo Esteban, ¿cómo estás? Bien, bien. Acá entusiasta por, por este proceso grabado de cómo me voy a convertir en un otaku de aquí a los próximos. Sí, decimos eso porque Esteban, bueno, nunca vio Evangelion y, claro. Y en vez de hacer un programa de toda la serie, que sería igual un programa como de 14 horas, decidimos irlo fragmentando, ir siguiendo a Esteban en su visionado, en un visionado sano, ¿cierto? No ver la serie en un fin de semana, sino en un visionado sano. ¿Cómo Esteban va a caer de a poco en el corbateo? Yo creo que eso es más... Hay poco corbateo en Evangelion desde el primero y el segundo. Evangelion no te vuelve otaku. No, te corbatea. Ser depresivo. Claro. Sí, a pesar de que nunca había visto Evangelion, claro, increíble que siempre me habían. Es una serie que siempre me dijeron amigos, amistades, ¿cachai? Que me empezaban a decir, oye, tenéis que verla, pero no la veía nunca, pues, como que terminaba viendo otras weas, pues, ¿cachai? Y siempre decía, no, si la tengo en la lista, como que la voy a ver. De hecho tenía Cowboy Bebop antes que Evangelion y todavía no veo Cowboy Bebop, ¿cachai? Bueno. Entonces la tengo todo en lista, pues, weón. Pero ya por lo menos ya me metí, dije, ya, me voy a meter a, como ustedes propusieron la idea de empezar a fragmentar la serie. Dije, ya, démosle, weón. Este yo creo que es la mejor oportunidad para meterme en este mundo de Evangelion, weón. Mal, ¿sabéis por qué? Y feliz, porque Evangelion es bacán y todo eso, pero Cowboy Bebop es de todo tu gusto, Esteban. Cowboy Bebop es como que tiene escrito Esteban Font al inicio. Es como que básicamente es la serie anime para ti. Es como todo lo que tú amas del mundo cinematográfico, de todo lo que amas en términos de relato, de cómo se construye la historia, los personajes, todo lo que tú deseas y haces está en Cowboy Bebop. Puta, weón. Podríamos hacer música. Entonces, después que terminemos Evangelion, podríamos hacer Cowboy Bebop, weón. Sería maravilloso. Yo creo que después de Evangelion es de la serie que me ha marcado Cowboy Bebop, weón. Cowboy Bebop, yo creo que es una serie que aguanta un programa, porque si bien. Son menos capítulos. Es que es unitaria. Entonces, como hay varios capítulos que, si no la mayoría de los capítulos, se abren y se cierran en el mismo capítulo. Sí, es una serie unitaria. Como que el drama, como que es como más de historia, como que se extiende a través como de cuatro capítulos. Perfecto. Y además son igual son construcción de personajes, igual si la hueá es una maravilla. Toda raja igual, pues, weón. Pero los capítulos son más unitarios, como hablar, no sé, de Twin Peaks. Claro. Es que igual, bueno, a diferencia de Evangelion, Cowboy Bebop está pensado siguiendo la lógica de los seriales de ciencia ficción, ¿cachai? Como en los que se basó Star Wars. Claro. Cualquiera entrara a Evangelion, o sea, a Cowboy Bebop en cualquier capítulo y le pudiera gustar igual. Ah, perfecto, pues, weón. De hecho, cuando se terminó la serie, salió una película. Y la película no ocurre después de la serie. La película ocurre en algún momento indeterminado. Está determinado el momento en el que ocurre la película. Pero tú podés no saber dónde ocurre la película y la disfrutáis 100%. Mi viejo nunca vio Cowboy Bebop completo y vio la película. Porque yo la llevé a la casa y la wea la ama. Así como que se consiguió un póster. ¿En serio? Sí, bueno. Ahora tu papá es súper otaku. No llegó. Bueno, volviendo al asunto de cómo cayó en mi vida Evangelion, fue por culpa de mi papá. Pues. A ver, explica. Ah, cuenta, pues. Mi papá, en la época, así como tipo 1998, 1999, cuando yo tenía como 10 años, un alumno que fue a Europa, le trajo de regalo un montón de cómics, muchos cómics. Y entre todos los cómics que le trajo una revista de manga japonés. Pero era como una revista así como tipo de donde se hablaba de anime y de manga. ¿Era alguna de las conocidas? No recuerdo si bien eso. Yo diría que lo más probable, pero no lo sé. Pero sí era una revista así como de y tenía tenía un capítulo completo dedicado a The End of the Evangelion, a la película. Oh. Vamos a llegar a eso probablemente a fin de año, Esteban. Y yo volé la cabeza, porque vi las imágenes, toda la cuestión. Imagínate que era como 2 años después que había salido la película, o al año. Pues, y la película salió en el 97 y la revista era del 98, 99, no recuerdo claro. bien la fecha. Pero yo recuerdo haber tenido como 10 años, así que tiene que haber sido en el 99. Entonces, yo vi a un mono, vi como que explicaban la trama, y yo quedé así como, no, tengo que ver esto. Y como que le rayé la cabeza a mi papá, le rayé mucho, pero era imposible como conseguírsela en esos años. Sí, hasta sí, que no, en el 2001 cayó en Chilevisión. Y ahí, fan. Eso le iba a preguntar. ¿La vi por Chilevisión? La vi por Chilevisión la primera vez. Claro. La vi a los sábados a las 7 de la tarde. Mira, eso quería preguntar, weón, si habían dado Evangelion en televisión abierta, weón. No sabía, weón. Súper sí, censura. De hecho hubo como un recordado video promocional que hizo Chilevisión, que se dan calete color, weón. Weón, yo vi el primer, porque la vieron después de que terminaba Bacania, y yo veía Bacania. ¿No se te acordás de Bacania? Yo creo que tú te acordás, pelado, de Bacania. Sí, obvio. Y la dieron después que terminó Bacania y empezó Evangelion. Entonces estaba el loco de Bacania y como que mandó a vernos Evangelion. Y fue como, ahora va a comenzar la obra maestra del anime japonés. Tanto, tanto. Y aquí ustedes tienen televidentes Evangelion 3, 2, 1. Y empezó brillante. Y yo, imagínate como de 11, 12 años, así como, no. No, pero no era lo pasaba la televisión chilena, weón. No era el opening en latino, weón. Ah, está en español. No, estaba en japonés. Sí, hay una versión en español. Hay una versión en español. Me ama la versión en español. Es buena, a mí me gusta, weón. Sí, es bastante fiel a la letra y es como que tiene ritmo, pero era en japonés. Qué grande, weón. Y yo la vi ahí, weón. Y la vi, la primera vez que la vi no entendí nada, weón. Me imagino, entendía que estaba pasando, pero sí que era lo bacán de la serie, es que sí lograba transmitirme cosas. Entonces yo sentía todo como lo. Entonces por eso me empezó a gustar, porque era más que entender la trama, me transmitía mucho. Claro. Y ahí me empezó a volver loco. Y después ya adquiriendo más conocimiento, empecé como a desenredar la trama. Yo me acuerdo, yo tengo un amigo que tiene una hermana mayor y la hermana mayor era súper otaku y bueno, en Serena, mi ciudad de origen, había pocos lugares como en esa época, qué año habrá sido, no sé, ya había salido The End of Evangelion, ya estaba terminada la obra cuando yo vi Evangelion, debe haber sido como el 99 por ahí. Y esta cabra se compraba unos VHS de Evangelion en Santiago, que venían dos o tres capítulos por cinta, weón. Y tenía la primera cinta, y tenía la cuarta, y tenía como la octava, weón. Entonces, era terrible, porque ya, pues, mi amigo dijo, oye, mi hermana se compró un anime nuevo. En esa época ya veíamos, no sé, Dragon Ball, Los Caballeros Zodiacos, las tontas que daban en Chilevisión. Se llamó a mi hermana, se compró un anime nuevo, y está terrible, acuático, hay mucha sangre, y la weá, veámoslo, weón. Ya, pues, y vimos Evangelion y vimos el primer VHS, que como te digo, deben haber sido los primeros tres capítulos, que ya algo de sentido tenía si lo veis seguido. Y después vimos el cuarto, pues, que ya era como el capítulo 11. Y es como, ¿qué weá pasó, hermano? Y bueno, que están todos tan tristes. La dura, si el loco era poderoso, weón. Y nada, así no la vi entera porque obvio, no, la niña no tenía todos los VHS, vimos claro. Los tres VHS que tenía, no entendimos ni una weá y fue como, no, la weá bacán, lo mejor que he visto en mi vida, no entiendo nada, pero bueno, ya está. Y después un poco mayor, yo no la vi por Chilevisión, no la vi cuando la dieron en Chilevisión. Y después ya mayor me la bajé y la vi entera, la vi bien y no entendí nada de igual forma. Claro. Yo no sé si Evangelion se entiende, de hecho. Pero bueno, eso lo vamos a ir descubriendo. De ir desmenuzando. Claro, si es que tú la vas entendiendo también, pues. Claro. Bueno, antes de que arranquemos con el primer capítulo, ¿cierto? Recordar que, o para poner un poco en contexto, ¿no? De lo que es Evangelion para quizá algunos espectadores más noveles en el asunto. En el escenario, aquí Gabriel me puede corregir, en el escenario en el que sale Evangelion, no predominaban los animes primero, animes que fueran originales, es decir, que no estuvieran adaptados de un manga. Evangelion tiene un manga, pero el manga es posterior al anime. Y también el género de lo que son los mechas, ¿cierto? Estas obras en las que pelean robots gigantes contra robots gigantes o contra monstruos, ¿cierto? Como, bueno, lo más clásico, Mazinger Z. Era un género bastante sencillo dentro de lo que el género le ofrecía a la audiencia. Era como una audiencia, o es más bien la audiencia de los mechas, más bien enfocada como a los niños, a los adolescentes, ¿cachai? O está de frentón enfocada en la venta de juguetes, y la serie es una excusa para mostrarte los juguetes, que es lo que pasa con Gundam. Claro. Que surge como una excusa para poder presentar los juguetes de forma vívida, y de hecho por eso los personajes Gundam tienen las formas que tienen, ¿cachai? Para que sean fáciles de producir dentro de la fábrica y se puedan distribuir, pues. Entonces Evangelion viene a... Se habla mucho como de la deconstrucción del género, ¿cierto? Pero de repente, no sé qué tanto de eso hay en la mente de Hideaki Anno, su creador, pero lo que sí creo que él es una de las notas rupturistas que golpea, con la que Evangelion golpea la mesa, es precisamente esto, primero, de poder demostrar de que las obras originales que no tienen un sustento en el manga, porque las obras que se sustentan en un manga arrastran el público del manga, entonces el público del manga ve la obra y eso medianamente que te asegura un éxito, ¿cachai? Claro. Y bueno, Evangelion demuestra que eso ya no es necesario, porque Evangelion le va bastante bien, a pesar de tener un presupuesto súper reducido. Demuestra eso, por un lado, y por otro lado también creo que demuestra que en el espacio en el que Evangelion se publica, primero en la televisión y después en papel, es el espacio ocupado por los shonen, que son este género enfocado en los adolescentes, como para que te hagáis una idea, público que ve Dragon Ball Z, los Caballeros del Zodíaco, cosas que dan en Chilevisión, ¿cachai? básicamente, bueno. Entonces, lo que viene, creo, a demostrar Evangelion también es que dentro de ese nicho se puede encontrar otro tipo de historias que quizás no son tan correctas para niños, pero que cuadran dentro de un público adolescente también. Y bueno, toma como una excusa narrativa para contarte eso, ¿cierto? El tema de los robots, que es algo muy japonés, los monstruos gigantes y, no sé, minas atractivas, chistes cochinos y cosas así. Cosas japonesas. Cosas japonesas, ¿no? Entonces, a lo largo de... ¿cuántos capítulos tiene Evangelion? A lo largo de 26 capítulos. A lo largo de 26 capítulos, Evangelion logra desarrollar estas ideas. Y para que más o menos entiendas a dónde estás descendiendo, Esteban, Hideaki Anno, el creador de Evangelion, estaba pasando por una profunda depresión mientras el loco creaba la serie, mientras el loco producía, escribía, preproducía y producía la serie. Entonces se cuenta de que Evangelion fue uno de los elementos que le sirvieron a Hideaki Anno para poder efectivamente escapar de esa depresión. Y ahora es un tipo muy feliz, millonario y que juega con nuestras depresiones personales. Gabriel sabe mucho de eso. No, me sigo creyendo que él está... Él tiene... Él cae rápido. Él tiene, sufre bipolaridad, tiene hartos problemas. ¿Sí? ¿Todavía? Sí, igual. ¿Cuánto tiempo debe tener el buen ahora? O sea, yo creo que él ha salido adelante, pero por ejemplo... El otro día leí una entrevista que había dado en un medio donde declaraba que había pensado en matarse después de haber leído las críticas hacia Evangelion. Entonces igual, porque igual el fandom igual es complejo. Entonces igual hay gente que le gusta que ve las series con el fin de de cumplir sus objetivos, pues, si no te lo entregáis, no se lo entregan, claro, se enojan. Entonces, gente molesta porque no, porque la última película no había pasado lo que querían. ¿Pero qué, a usted le gustó esa la película? ¿O no, no la podemos ver, Rock. No me recordé cosas que con las que me hagáis sufrir, po, estoy triste, po, no puedo ver la película. Este me llega, po, ¿no? Supuestamente va a llegar a Prime Video, po, pero Prime Video puede echarse para atrás, no sé. Veremos, pues. ¿Una de esas los trae? 60 años tiene Hideaki Anno actualmente. Y, no es tan viejo, yo pensé que era más viejo, weón. Hideaki Anno trabajó en Estudio Ghibli, Esteban, weón. Si no es, no es viejo, weón. Fue criado en la forja de esclavista de Miyazaki. El weón, ¿en cuál trabajó? ¿En el Castillo Andante? En Náusica. Lolo, pues, weón. Era Lolo cuando estaba con Ghibli, pues, weón. Sí. Y fue despedido, todo mal, weón. Puta, weón. No, no fue despedido, se fue. Ah, bueno, se fue. Se fue porque tuvo discrepancia. Diferencias creativas. Creativa. Básicamente él quería hacer algo muy triste y Estudio Ghibli es más contento. O hacer cosas cochinas, pues. Si ya vimos ya como Evangelio anterior, un montón de chistes ordinarios e imágenes, pues. Bueno. No, pero él. Yo creo que eso es como que él es consciente de eso, pero a Hideaki ya no le gusta más lo sórdido, le gusta más la tristeza. La tristeza, la oscuridad del alma. Los traumas familiares, pues. Sí, en eso se mueve el loco. Así es. Bueno, entonces arrancamos con el primer capítulo, el primerísimo. Primer capítulo de Evangelion, que bueno, para las personas que nos escuchan, si es que quieren acompañar a Esteban en este viaje y ver Evangelion a lo largo del desarrollo de esta serie que vamos a desarrollar en paralelo a los programas regulares de Punto de Giro, pueden, bueno, Evangelion creo que legalmente está en Netflix. Sí. Sí. Creo, ¿no? Sí. Sí. Y según Gabriel, el corte del director. Sí, no es según, o sea, no es como que estoy absolutamente seguro que es el. Revisé cada escena que sé que existe por el corte del director, entonces está. Pero si usted no quiere pagar Netflix, aquí en la descripción le dejamos un enlace que con nuestra copia ripiada de nuestro Blu-ray de Evangelion del corte del director, del corte de Hideaki Anno, que tiene limitadas escenas adicionales en algunos capítulos puntuales que quizás no suman mucho a la experiencia, pero que suman a la experiencia. ¿Por qué no? Suman bastante la experiencia. No cambian la serie, pero la mejoran. Aclaran varios puntos. Sí, aclaran más que oscurecen. Entonces, con ello, Esteban, antes de arrancar, en términos generales, ¿qué te pareció este primer capítulo, El ataque del ángel? A mí me gustó harto el capítulo. De hecho, como primera impresión me gustó Evangelion, pero sí me quedé con muchas preguntas. Eso sí me pasa, weón. Muchas preguntas que yo creo que... Yo todavía tengo, güey. No, y creo como... Preguntas como... Que me imagino que la van a explicar mucho más adelante, güey. Porque, por ejemplo... No sé, lo primero que veo a un cabro que está en un teléfono y con una foto de una chica como en la playa, que es la que la pasa a buscar, porque la, sí, ay, bueno. La señorita... Misato. ¿Cachai? Ya, primero me pregunté por qué está el cabro ahí, ¿cachai? ¿Por qué? Sí, ya, entiendo que lo va a buscar, lo van a llamar el papá y todo, ¿cachai? Pero ¿quién es ese weón? ¿Cachai? ¿Quién es el cabro? Como que en el primer capítulo me pasaron muchas preguntas con el primer personaje, pues, que presentan. ¿Por qué? Ah, no, si eso sí te lo explican. Sí, eso voy, pues. Tengo muchas preguntas que yo sé que me las van a resolver al pasar los capítulos, pues. ¿Cachai? Sí, esa es como mi primera impresión de los capítulos, ¿cachai? Que son como preguntas básicas que yo sé que yo dije, ok, esto me lo van a resolver más adelante, así que no me urjo, ¿cachai? No me preocupo, ¿cachai? Esa fue como mi primera impresión. Pero me pareció interesante el hecho de que inmediatamente me causaron muchas preguntas porque las otras preguntas que son más serias, ya como más de adulto y más de visión como de realizador, es que hay muchos mensajes escondidos dentro de inmediatamente en el primer capítulo, ¿cachai? O sea, que no sé si spoilear o algo, pero me llama mucho la atención los mensajes bíblicos en las imágenes, ¿cachai? Partiendo, yo digo que asumamos que es como una monja, como incluso visualmente él tiene la vestimenta de una monja, ¿cachai? No sé, como que me pasé ese rollo, ¿cachai? Como que está el concepto de Evangelion, ¿cachai? El concepto de el héroe que se sacrifica, el concepto del padre que está mirando desde arriba. Todas esas como imágenes cinematográficas de cómo está armado el primer capítulo me parecieron geniales, güey. Como que dije inmediatamente, ya, me estoy metiendo en un mundo que me van a tirar como dardo un montón de señales por abajo de la alfombra, ¿cachai? Que tengo que descubrir mientras pasa. Pero en aspectos como de primera impresión, encuentro una historia bien entretenida, güey. El hecho de que una de que parte como la clásica, el llamado del héroe, del viaje del héroe, que un joven que le toca una misión de comenzar con todo este cataclismo y caos, donde aparece un ángel gigante, ¿pues?, que invade la ciudad, ¿pues? Me gustó mucho, ¿pues? Como por eso les digo, como primera impresión me encantó cómo estaba pasando la serie, ¿pues? Viste, bueno, ambos capítulos los viste dos veces. ¿Te cambió mucho la percepción del capítulo con un segundo visionado? Sí, caleta. Le sentí que en la segunda análisis sentí que ya era un... Que siento yo que a pesar que lo que ustedes me están contando, que ustedes vieron la serie cuando eran más jóvenes, siento que igual es una serie bien de adulto, weón. Porque creo que no es fácil digerirla como para un adolescente. O por lo menos no la construcción como van contando la historia, creo que es bien cinematográfica y un poco dura también para presentar la idea. Entonces como que igual hay que darle como un segundo análisis a un montón de cosas, ¿cachai? Sentí que era muy adulta la serie, weón. Eso me, sí, bueno, eso me pasó, güey. Sí, de hecho lo es. Bueno, Gabriel, no sé si quisieras agregar algo antes de que empecemos con el capítulo. No, es que yo... A mí ya no me impresiona, como que entro como en la fase de empezar a ver los detalles, ¿no? Entonces veamos los detalles, pues, amigo. Vamos al tiro, claro, entonces. El capítulo arranca, ¿cierto? Aquí en la pauta hemos dividido el capítulo por actos, pero quizás lo vamos a ir analizando cronológicamente simplemente y ir hincando el diente en algunas cosas, ¿no? El capítulo arranca con planos de una ciudad sumergida, con una ciudad silenciosa, con una ciudad en la que suenan las cigarras perpetuamente. Y pareciera que la serie parte en media res, ¿no? Como que algo ocurrió antes, de por qué está toda esta ciudad sumergida. Y bueno, en la edición del corte del director se ve que una criatura va avanzando por el agua, bajo el agua de esta ciudad, entre medio de lo que serían las calles de esta ciudad sumergida, ¿no? Luego de esto, ¿cierto? Vemos ya la presentación de nuestro personaje, que es Shinji, en medio de una ciudad ahora no sumergida, sino sobre la superficie, pero abandonada de igual manera. Esto ya medio que va sentando un poco el tono de lo que va a ser la serie. Y también, ¿por qué no? Instala, ¿cierto?, un primer misterio. Primero, obviamente, ¿qué es esta criatura? Y segundo, ¿por qué está este mundo en este estado medianamente catastrófico, ¿no? ¿Qué podemos pensar en este momento posterior a esta secuencia inicial? Ya comienza el ataque de lo que es el primer ángel que aparece en la serie, el ángel Zachiel, que se muestra como una criatura implacable, ¿cierto? Porque vemos que Shinji ve que pasan los aviones van como retrocediendo, me acuerdo, van escapando de Zachiel. Y lo vemos, ya vemos a la criatura per se. La vemos ya, ¿cierto?, generando como una destrucción, destruyendo helicópteros. Es bastante implacable. Y vemos que estos aviones, no sé si te diste cuenta, Esteban, tienen como la inscripción de la ONU. Sí. Son los aviones de la ONU. Que vendría siendo, recordando lo que es un primer acto, ¿no? En los primeros actos, primero se instala, ¿cierto?, como el mundo cotidiano del personaje que va a ser destruido a causa de la historia. Claro. Y dependiendo de cuál sea la historia, este mundo cotidiano se va a modificar, va a ser destruido por completo, va a ser abandonado o va a ser modificado conforme las acciones del personaje. Entonces, a mí me llama la atención esto de la ONU. Yo me acuerdo cuando era chico, sobre todo porque la ONU era como algo real, pues, weón. Era como algo que yo como espectador lograba identificar, ¿cachai? Como las Naciones Unidas. Entonces, desde mi silla, como visionando el inicio de este capítulo, encuentro bacán que arranque de esa manera, porque al mismo tiempo no solo te sitúa como en el cotidiano de Shinji, no sabemos nada de él, como decís tú, quién es este cabro, porque está ahí, no sabemos nada de él, pero nos sitúa en un cotidiano nuestro, que es como el ejército de las Naciones Unidas combatiendo contra un monstruo y fallando garrafalmente. Bueno, el ángel. Y aparte, ¿cierto?, que. Sí, perdón por interrumpir, pero. No, dale. Pero lo que me llamó la atención, obviamente, voy a hablar de una persona que, como yo, que no ha visto nada la serie, entonces estoy hablando de mi impresión como primer capítulo, porque obviamente muchos espectadores y oyentes saben lo que pasa después, pero a mí una cosa que me llamó la atención es que, claro, parte con un caos que que sentí que ya había pasado algo antes involucrado con los ángeles, que ya había pasado como un caos completo y cómo se comportan los personajes en primera impresión, digo, ya, esto obviamente hay una historia detrás que yo me gustaría saber qué pasa, porque están todos actuando de una manera súper normal, pues, de que apareció de nuevo un ángel, pues, y obviamente se ve una ciudad completamente destruida, o sea, como que estamos dentro de un ambiente, empieza inmediatamente con la acción, pues, ¿cachai? No me introducen nada, entonces ya inmediatamente me invitan a meterme con el conflicto, ¿cachai? Aparte con un conflicto inmediatamente, entonces eso lo encontré muy bien de parte de la serie, ¿cachai? Porque al margen, atrás de estos generales de la ONU que se ven, ¿cierto?, como en este estereotipado cuartel general militar, exacto, base súper secreta, ¿cierto?, subterránea, está este señor de barbita que dice, los ángeles han vuelto. Ángeles han vuelto, ¿cachai? Claro, los ángeles han vuelto. Y yo como espectador, así, novato, digo, ¿qué pasó? Y inmediatamente estoy en una acción, pues, en parte inmediatamente con acción, y eso lo encontré súper bueno, Sí, muy bueno. Creo que en este primer acto se presentan creo dos arcos importantes de lo que va a ser el capítulo, ¿no? Por un lado, introducimos lo que obviamente tiene que ser el personaje principal, a Shinji, con su conflicto interno y su conflicto externo, que ya en esta primera secuencia, la secuencia de Shinji por la ciudad, creo yo que se deja ya ver más o menos hacia dónde vamos con este personaje, ¿no? Un personaje solitario, es un personaje que no diría que es atormentado, pero de cierto modo es, tampoco diría acosado, pero tiene esta visión, ¿cierto? Esta niña de pelo azul, que después vamos a verla a lo largo del capítulo, ¿cierto? Este pequeño parpadeo, y la ve ahí en medio de la ciudad, y después la niña ya no está, este como fantasma que lo pena. Y por otro lado también tenemos lo que va a ser el conflicto externo de la serie, que es quizá la costra de lo que es Evangelion, que es el ataque de los monstruos. Monstruos a los que hay que matar. Quiero hacer un alcance de diseño del cual en su momento no era tan consciente las primeras veces que lo vi, y es un conocimiento adquirido hace muy poco de parte mía, de que el diseño de el primer ángel de Sachel, y bueno, y de la gran mayoría finalmente de los ángeles, están basados en los en la apariencia de textos bíblicos de cómo son supuestamente los ángeles de Dios, ¿cachai? Sachiel tiene el rostro de una representación de una histórica de una pintura de un serafín, que de hecho aparece en la primera imagen que aparece en el opening de Evangelion, cuando aparece como un ser de alas, que se ve que se funde con este como cielo mezclado con agua. La forma como real bíblica de un serafín. Entonces, y a lo largo de toda la serie vamos a ver que varias de los ángeles que aparecen tienen forma muy parecida a las de representaciones pictóricas de cómo la gente en su momento se imaginaba cómo eran los ángeles de Dios. Claro. Mira, no tenía idea. Interesante, weón. Bueno. Sí, el Sachiel tiene la misma, o sea, el rostro, este rostro así como de más una máscara puntiaguda, tiene todo este asunto. Sí, a mí me perturbaba bastante el diseño de Sachiel, weón, cuando era chico. Feo, el mono, sí. Pum. Tiene como un aire de Los Ángeles, de bíblico, como te decía, como de un serafín, como tiene un aire, no es como igual a un serafín. Pero no, claro, es claro. La idea está metida ahí. Entonces igual eso es bacán, la forma en que tuvimos de decir como el rollo bíblico que se va metiendo, porque la serie, bueno, por algo se llama Evangelion, tiene un cruce muy importante con la teología judeocristiana. Sí. Entonces tiene todo ese rollo. Qué bacán, qué bacán. Y bueno, este capítulo continúa, ¿cierto? Con el ataque de Sachiel. En realidad no es un ataque, el weón está avanzando solamente, weón. Va a algún lado y lo atacan a él. Pero pasa de que Sachiel en un punto, ¿cierto? Se acerca mucho a Shinji y está casi a punto de matar a Shinji. En paralelo vemos la presentación de otro personaje que es Misato, ¿cierto? Misato, esta chica de pelo azul, que es la que sale en la foto que decía el Esteban y que no lo había pensado, claro, tiene como una suerte de traje similar al de una monja, ¿no? Pero claro, como una monja erótica. De hecho tiene una cruz acá y el negro con blanco, como que es interesante como que el traje que... obviamente un diseño más futurista, pero... Bueno, después ya aclara que monja. Es un mejor vestido, que es bonita para ver al loco, el cabro chido. Si el hijo del jefe, po, güey. No te vestís mal para ir a ver al hijo del jefe, po. Pero es menor de edad, Gabriel. Pero si vaya a buscar... Eso no se hace. Yo voy a buscar al hijo del jefe, igual me pongo ropa decente, pues bueno. La loca no fue a seducirlo, la loca fue a que se viera bien. Bueno, igual le mandó esa foto. Le mandó esa foto, pues bueno, sí. Sí, ¿qué le pasa? Sí, ¿qué le pasa a tía? Entonces, bueno, por un lado tenemos a Shinji solo, físicamente solo, en una ciudad abandonada, abandonada a su suerte, no solamente una ciudad solitaria, sino una ciudad derruida, una ciudad decadente, una ciudad que hemos visto que está bajo el agua, uh-huh, y que no vive nadie. Y bueno, y por otro lado tenemos a Misato, que es este personaje que, a diferencia de Shinji, habla mucho, incluso cuando está sola, cuando la vemos que ella va manejando el auto diciendo que va tarde, ¿cierto? Bla, bla, bla. Habla mucho. Y... Es precisamente Misato la que salva a Shinji del ángel, porque el ángel pisa, si mal no recuerdo, pisa como un avión caído y Shinji explota y Shinji se cubre, Misato lo intercepta con el auto, lo sube y se lo lleva. Entonces, claro, Misato en este, como bien decía Esteban, siguiendo una estructura clásica del viaje del héroe, ¿cierto? Como que viene a ser el mentor, el Gandalf de esta historia de Shinji Kari. Esa escena me recordó una escena de Rápido y Furioso 8, donde Vin Diesel se cae del auto y explota como un una weá, no recuerdo qué weá explota, y de repente todos los amigos de Vin Diesel llegan en su auto y le hacen como una muralla de autos y lo protegen de la explosión. La familia. ¿Será esta una referencia a Evangelion en... interponer un auto frente a una explosión? Claro, no, el auto no saldría volando con la explosión, weón. Claro, caga el toque, pues, weón. Sí, ¿no? Como que aplastaría a Shinji, weón. No sé, depende del... Es que depende de la explosión, pues la explosión igual no es tan fuerte, porque Shinji igual como que alcanza a taparse. Claro, claro. Igual es como distante, pero la de Vin Diesel no, pues la de Vin Diesel la igual explota en la cara. Pero Vin Diesel. Pero Vin Diesel, sí, pues. Sí, pues, weón. Bueno, entonces en este primer encuentro entre Misato y Shinji tenemos, para mí, lo que es una presentación de personaje bastante elegante. Tenemos el mundo solitario, el mundo silente de Shinji, porque Shinji no tiene música, y este mundo es interrumpido por dos elementos. El elemento que va a ser el conflicto externo, ¿cierto? Que son los ángeles, que de hecho los ángeles, cuando aparece el ángel Sachiel, aparece la música. Es así de disruptora la presencia del ángel en la vida de Shinji, le mete música a la vida de Shinji. Shinji solamente tiene el sonido de las cigarras, que se va a repetir a lo largo de la serie. Y de Misato, ¿cierto? Que Misato lo que le mete a Shinji es texto, que es algo que Shinji no tiene tampoco. No tiene texto, Misato le mete texto. Y bueno, obviamente lo salva de morir y se lo lleva. Cuando ya se lo lleva, ¿cierto? Está como esta pequeña introducción, ¿cierto? Como de quién es Misato, qué está haciendo ahí, bla, bla. Esto es muy, muy somero, pero lo interesante, creo yo, en el personaje de Misato, en esta introducción del personaje de Misato, es cuando la ONU utiliza la última arma que les queda, que es esta bomba N2, que es una bomba atómica. Claro. Y le tira una bomba atómica. Es una bomba atómica que no genera radiación. Por eso es N2, no sí, es nuclear. Claro. No, me pongo todo, weón, por la mierda. Pero como buena obra japonesa, tiene que haber una bomba atómica. Y nada, entonces detonan la mina, es una mina de hecho, la mina N2. Y la ONU cree que lo consiguió. Y el auto Misato se hace de mierda, ¿cierto? Va. Y después aparece ella con Shinji dándolo vuelta. Y habla, eso, hay algo que habla mucho de Misato, porque después cuando van escapando, ¿cierto? En el auto está pegado con scotch. Sí. Está como pegado con un scotch. Y se da a entender de que Misato se robó cosas de otros autos para arreglar el auto. Sí. Sí, y dice que... Sí, a mí me llamó la atención que, claro, con mi dato conspiranoico, que justo ella habla de que se demoró como 33 meses, una wea así, pues, pero da el número 33, pues, que justo también es un número bíblico. No lo había pensado. Claro, entonces como que igual lo encontré interesante y dije, están tirando darditos de relacionado con no, religión. No, pues, no caigáis en esos temas. No quiero caer en el número. No, por favor, Señor Jesús. Bro. Pero el número 33 es un número bíblico, entonces... Evangelion. Claro, Evangelion, entonces. Sí, pero justo dice eso, porque que se demoró una wea así como que en armar el auto, toda la wea como unos 33 meses, una wea así. Sí, oye, pues, jamás lo había pensado, güey. Yo tampoco, güey. Si no, creo que le quedan 33 meses. O le quedan 33 meses. Sí, algo de eso, como que le quedan como 33 meses, una wea así. Tenía que revisar el diálogo, güey. Pero dice, es referente al auto. El auto es como todo bacán, güey. Claro. Pero está arreglado con scotch, si está hecho sí, bolsa. Sí, está hecho bolsa, pues, weón. Tiene un scotch en el parachoque, tiene un masking tape. Se lo puso ahí cuando estaba... Sí, sí, a mí me da la impresión de que se los puso ahí. Asumo que se los puso ahí, no creo que... Claro, el auto nuevo venga ahí, pues. No sé, así. Ahora, yo tengo auto y el parachoque no te aguanta con masking. Mi vecino opina lo contrario. Mi vecino te puede rebatir eso. Pero le tiene puesto cinta gaffer, me tinta. Como mil de cinta gaffer. Un montón de gaffer, claro. El gaffer es una criatura maravillosa. El gaffer es brutal, el gaffer. Sirve para todo el gaffer. Bueno, tenemos un intercambio aquí entre Misato y Shinji, ¿cierto? Cuando ya van en el auto escapando de ya se salvaron del ángel, y cuando Misato dice todo esto de las deudas que tiene, Shinji le recrimina de que Shinji le recrimina de que se robaron unas baterías, de que es un delito. O sea, ya como que uno se da cuenta de que, bueno, Shinji y Misato son caras de distintas monedas. Shinji es un introvertido, muy correcto, conservador, probablemente votaría Evópoli. Y Misato, bueno, es más al lote, es más dicharachera, es más jovial. Probablemente, la abuela. O probablemente no votaría, pues, bueno. La abuela aprueba. Claro, o es nieta o no vota. Pero la buena de Misato también nos explica un poco qué es Nerf, ¿cierto? Entonces Misato sirve también, por un lado, para introducir a Shinji a este nuevo mundo cotidiano, y obviamente a través de Shinji nosotros entramos a ese mundo cotidiano, ¿cierto? La ONU fracasa en su intento por derrotar a este monstruo que no tiene nombre. De hecho, creo que el nombre no lo dicen nunca en el capítulo. No. No, los nombres se saben después cuando hacen el resumen de Los Ángeles. Sí, hay un capítulo de resumen y ahí salen los nombres. Spoiler. Spoiler del capítulo de resumen. nada, y con esto Misato, ¿cierto? Nos introduce pinceladas de lo que es Nerf cuando llegan a este como estacionamiento subterráneo, este túnel subterráneo por el que empieza a descender el auto. Y por otro lado la ONU queda fuera de combate, dicen, hemos gastado nuestra mejor arma, y las cámaras vuelven, y se ve que el ángel está ahí, está cambiando su cara, porque se está regenerando, porque es un weón indestructible. Y la ONU no puede hacer nada por ello, y en consecuencia, el mundo cotidiano del espectador tampoco podría, en caso de. Esto, esto sería ya el fin del primer acto, ¿cierto? Más o menos como claro. 9 minutos de capítulo. Y sobre estas son las bases de lo que va a ser la serie, básicamente. Tenemos NERV, una institución secreta, que cuando la ONU le entrega el poder a Gendo, que no sabemos quién es Gendo aún, este señor de barba, dice, ¿ustedes creen que le van a poder vencer? Y Gendo dice, bueno, para eso fue inventado NERV. Para esto es NERV, para matar a estos bichos. No se preocupen, está todo hecho. Entonces, nada, esto presenta, ¿cierto? Por un lado, el conflicto interno de Shinji, una criatura solitaria, atormentada, que tiene una mentora dicharachera, que un poco criminal, y que se va a ver envuelto en una trama que involucra a monstruos gigantes y una institución secreta. ¿Qué te parece a ti, Fon, este arranque? Misterioso, me parece. Misterioso porque entrega mucha información que te engancha inmediatamente a que vamos a presentar una aventura de un protagonista, pues, bueno. Un protagonista que no sabemos nada de su pasado. Se nota que es joven, es una persona joven que lo están invitando a una aventura, pues, bueno. O a una misión, mejor dicho, pues, bueno. Cuando Misato le presenta que es de NERV, es porque ya lo está invitando a que va a participar en algo que es relativamente secreto, relativamente peligroso. ¿Cachai? Porque ya vimos que explotó una bomba atómica y el weón se tuvo que esconder, ¿cachai? Entonces weón es como que el llamado del héroe es súper gráfico y duro, weón. Y el weón se está metiendo como que está completamente confundido, no sabe qué mierda está pasando, weón. ¿Cachai? Y como tú dices, claro, es un personaje que es silencioso, weón. Sabemos que hay algo detrás de él, ¿cachai? Hay una historia detrás de él que lo vamos a ver como de a poco. Y que posiblemente debe tener como un estilo de trauma o conflicto muy personal, ya que a pesar de que está pasando el caos afuera, adentro de él es una persona silenciosa que no está revelando mucha información, pues, de él. De hecho, conectando con lo que dice, es precisamente en la siguiente escena, mientras el auto va descendiendo. El auto de Misato va descendiendo por esta suerte de ascensor de autos que, no sé, yo lo encontré muy cool en su época. Es súper cool. Sí. ahí se da a entender, de hecho, nuevas pinceladas del conflicto interno de Shinji, porque Misato como que lo trata de animar, ¿cierto? De que se va a encontrar con su padre y todo. Y Shinji muy parco dice de que su padre no lo hubiera llamado si es que no lo necesitara para algo, ¿no? Claro. Como que se da a entender de que hay una relación que o está muy fragmentada o no existe. O no existe nada, claro. Claro, claro. Y que hay un utilitarismo por parte del padre. Y bueno, creo que ahí aún no sabemos quién es el padre. Creo que aún no sabemos qué Gendo Ikari es el papá de Shinji. Creo que no. Pero se da a entender, claro, pues, de que este mundo solitario que vimos probablemente esté gatillado por una ausencia de la familia de Shinji. Y hay algo ahí, hay algo que surge ahí, que a mí me parece interesante, que es interesante para el personaje de Misato. Porque si bien en el acto anterior vimos que Misato y Shinji son radicalmente distintos uno del otro, aquí Misato le dice, tú no tienes una buena relación con tu papá. Shinji no le dice nada. Y Misato le dice como, yo tampoco. ¿Cachai? Entonces como, no somos diferentes. ¿Cachai? Somos la misma moneda, pero yo, distintas caras. Yo quedé loco cuando pasó eso. Dije, oh, ¿qué está pasando? Quería decir que igual se entiende, porque antes de la, cuando está la pelea contra el ángel, está la ONU y le entregan el poder, se refieren varias veces a Gendo como el señor Ikari. Le dicen, Ikari, ahora tiene claro, el poder. Claro, y a Shinji le dicen Ikari Shinji-kun. Entonces, claro. No sé, quizás a uno le cuesta como por el apellido Ikari, como que no le suena mucho, pero por ejemplo, si fuera una serie latinoamericana y hablaran de el señor Alarcón, y aquí viene Gabriel Alarcón, entonces tú decías, estos claramente están relacionados. Claro. Entonces, bueno, de todas formas hay algo que se soluciona muy rápido. Sí. Claro, no hay un vacío como así como, ay, ¿quién es el papá? No te da como oportunidad para pensar que quién es el papá. Pero yo creo que igual siempre uno siente que el viejo que está saliendo todo el rato, que tiene cara de malo, es el papá del cabrón. Claro. Bueno, lo que sigue a continuación, ¿cierto? Es la presentación de Nerva. Este capítulo es básicamente presentaciones de universo, ¿no? Sí. Y aquí viene la construcción de universo de la serie, que, bueno, ya conocemos el Geofrente, que es este como esta suerte de fortaleza subterránea, ¿cierto? La última esperanza de la humanidad, como le dice Misato. Hay una ciudad que desciende desde el techo, hay una pirámide, hay un lago. Es todo muy extraño ahí en el Geofrente. Pero nada, es la base de Nerva. Y empieza, si se abre el abanico de personajes, que bueno, cuando uno ve el opening dice quién es toda esta gente, aquí ya empieza a aparecer toda esta gente. Está esta doctora rubia, ¿cierto? La doctora Ritsuko Akagi, que es el cliché de los científicos, ya va a ser la científica de la serie. Tiene una bata de toda la wea, okay. Pero sale en traje de baño. Estaba buceando en una cosa roja. Y como que llega así toda, como se pone la bata y llega todo así como a pierna suelta. A ver, el cabro chico de 14 años. Se tiró un piquero y después se puso la bata, ya, vamos a matar a este ángel. Así como. Claro. Igual hay una cuestión que me gusta a mí, que no me había dado cuenta, que la pensé ahora que, bueno, estaba ahí pero no me había dado cuenta nunca, es que en vez de perder tiempo como explicándote lo complejo que es este lugar, te muestran al tiro a Misato perdida, así como no tiene ni un escaño así como en matar al personaje y decir como este personaje es hueón, entonces está perdida. Claro, porque en esa introducción de parte hacia la doctora Kai, así como en la que los puede encontrar. Sí, porque la loca llama por altavoz. Sí, pero básicamente la doctora Kage encuentra a Misato en un ascensor, en un lugar gigante, entonces tú decís como, oye, la loca seca, ¿cómo descubrió que ellos estaban aquí? Sí, sí, es bacán eso, aparte igual como que te... Y en traje de baño. Más encima. Como que te separa los dos personajes de la institución, ¿no? Son como las dos caras de la institución, la cara más dura que vendría siendo la doctora Ritsuko, que bueno, está en traje de baño, sí, quizá, bueno, una forma peculiar de presentarla. Pero es seria, se refiere a la gente por su nombre, por su apellido, por su cargo. Y se sabe el lugar de memoria versus Misato, que quizá cuánto rato lleva trabajando ahí y está toda perdida. Bueno. Está perdida. ¿Está en traje de baño? No, está perdida, está endeudada. ¿El traje de baño el secreto para andar en el cuartel de Ner? Vamos a ver. Y bueno, también se introduce este personaje, este señor, que es como el segundo al mando de Gendo Ikari Fuyutsuki, que realmente, bueno, aquí va a ser y durante muchos capítulos solamente un weón que sirve para bajar información. Claro. Es, bueno, son esos personajes que dentro de la instrumentalización de los personajes sirven precisamente para eso, ¿no? Como para darte la explicación del universo. Esa explicación innecesaria que necesitan los animes, que Fuyutsuki le habla a alguien, no le está hablando a nadie, dice cosas y le explica cosas del universo. ¿A quién le habla? Nadie. Todos saben, bueno, lo que está diciendo. A alguien le dice. El Juan piensa en voz alta, no sé. Entonces, bueno, aquí ya empieza la presentación de lo que va a ser el EVA 01, la unidad Evangelion 01, y Ritsuko con Misato hablan sobre, bueno, estas típicas exageraciones sobre lo difícil que es que las cosas resulten, ¿cierto? Que Ritsuko le dice a Misato de que existe una probabilidad del 0.00000001% sí, de que el Evangelion se active. Y a mí lo que me gusta, la porque esta es la presentación del EVA, pues. Vamos a llegar desde el total silencio de lo que es el EVA a verlo, y me gusta mucho cómo lo presentan. No sé si yo me di cuenta, de hecho, ahora en este no sé, octavo visionado, que en el plano cuando Ritsuko le está hablando a Shinji sobre, o sea, a Misato sobre las pocas probabilidades, nadie le explica a Shinji lo que es un EVA. Se ven ellos en como en un contraluz. Se ven las siluetas, ¿cierto? Sí. Avanzando por una escalera y de fondo se ve una mano, güey. Se ve una mano gigante. Bueno, es brillante eso, güey. Como ir mostrando el monstruo de a poco, ¿no? Como lo que se hace en Alien, con ir mostrando primero la lengua, después un pie, después la cola. Y el siguiente plano son ellos en una balsa, avanzando como por esta piscina donde, bueno, ahora entendemos que Ritsuko estaba ahí, porque está la misma agua roja donde Ritsuko sale con las gualetas. Igual, perdón que te interrumpa, y justo esa mano que aparece detrás de Shinji, igual es una antelación de lo que va a pasar después, po. O sea, como que igual nos da un mensaje que algo, o sea, esa imagen de él con la mano arriba se presenta, se hace tácita después en una acción más adelante. Exactamente, un implante. Claro, es un implante. Exactamente. Eso es muy, muy sí, bueno de guión. Eso lo encontré muy interesante, po. Sí, sí, sí. O sea, donde Hideaki coloca la cámara, por decirlo de alguna forma, yo creo que se puede. El weón no coloca la cámara en un lugar donde el dibujo le resulta fácil. Exactamente. Sí, sí. Esas decisiones de dirección, porque viéndolo desde ese plano, una decisión estética. Claro. Porque no tiene sentido de que los locos vayan en una escalera mecánica a oscuras. Claro. Eso no tiene sentido. Así como un sentido arquitectónico. ¿Cachai? Si es una base, tiene que estar todo iluminado. Claro. Pero a nivel estilístico es brillante, pues, weón. Claro, pues, weón. Todo tiene información, pues. Esa es la weá. Como que se siente. Se sabe que una serie bacán está muy hecha cinematográficamente porque todo tiene sentido. Todos los planos que están puestos es por algo, ¿sí? Porque todos los planos te dan información, ¿sí? Claro. Más encima, los planos también te están hablando de los personajes, porque tú como espectador ves la mano gigantesca, que como bien decís, Esteban, es un implante lo que va a pasar en escenas posteriores. Pero Shinji no la ve, porque no, Shinji está metido en el manual. Shinji está, claro, todo el rato metido en el manual de Nerf, ¿cachai? Entonces el loco no ve lo que tiene atrás, weón. Eso también habla mucho del personaje, ¿cachai? Es un weón. No sé. Aún no le podemos poner un adjetivo, pero es un weón que no se fija en lo que está pasando alrededor, ¿cachai? Exacto. Por algún motivo, por algo. El loco no está en el mundo. Claro, y todavía sigue siendo un personaje solitario, pu. Está todavía en el. Está todavía en un mundo que no le pertenece y no entiende nada todavía, pu. No entiende qué está pasando, pu. En estricto rigor. Exacto, porque él no participa de ninguno de estos textos, de ninguna de estas conversaciones, weón. Así como que se eleva, weón. Weón, pregúntatelo. Si no sale en el manual, la Ritsuko misma le dice, eso no está en el manual. Sí, no está en el manual. Entonces, ¿qué hago, weón? Si claro, no está en el manual, ¿de qué están hablando, weón? Claro. No, es brillante eso, weón. Y bueno, el siguiente plano, ¿cierto? Vimos la mano, ahora vemos la lancha y se le ve el brazo a Leva, que está como dentro de unos acoplados, se le ve el brazo. Y después pasamos a este plano que es emblemático de la serie, que es cuando están en penumbra, en oscuridad total, se enciende la luz y Shinji está delante de el gigantesco rostro de la unidad Evangelion 01. Y aquí, nada, pues, ya tenemos como la presentación formal de Eva. Ritsuko dice que esto... Bueno, Shinji cree que es un robot, pero Ritsuko dice que no es un robot, sino que es lo tengo aquí anotado, es una forma de vida artificial creada por el humano. Y que, bueno, es el arma desarrollada, ¿cierto?, en secreto por Nerf para acabar con los ángeles. A mí me dio mucho miedo cuando era niño y vi eso por primera vez, me dio mucho miedo, bueno. Mucho, mucho miedo. Pero encontré re cool, güey. La vida me dio miedo, coche, dije, a la weá, acá, bueno. Yo estoy, y ¿sabes qué? Yo creo que la he visto 11 veces. Creo que esta es la onceava vez que he visto Evangelion. Y sigo encantando acá en el capítulo 1. O sea, la verdad, los capítulos que vamos a hablar hoy día son muy buenos. Sí. La verdad, encuentro todos buenos. No hay ninguno que no me guste. Bacán lo que pasa aquí en la presentación de Eva, porque ocurre que ambos conflictos, ¿cierto?, se solapan, el conflicto externo y el conflicto externo que vendría siendo toda esta trama de derrotar a monstruos gigantes, se solapa con el conflicto interno, que es la soledad de un adolescente. Porque en la punta del cacho que tiene el Eva 1 aparece, ¿cierto?, Genndy Cary, y en medio de una discusión súper... El papá del año. Claro. En medio de una discusión entre Misato y Ritsuko de qué vamos a hacer con el niño, quién va a pilotar el EVA, aquí tenemos un piloto aquí, no acaba de llegar un piloto, no, pero él no lo puede hacer. Y está Genndy Cary ahí. Shinji, nuevamente, en ningún momento participa de ninguna de estas conversaciones y abre la boca solamente para decirle al papá, para exigirle ciertas explicaciones de por qué ha sido convocado. Sí, porque él. Claro, claro. De hecho, en ningún momento se cuestiona el hecho de que él tiene que pilotar el Evangelion. El loco como que le dice, ¿por qué me llamaste? Y el papá le dice, en una demostración de afecto maravillosa, que le encontró una utilidad, le dice. Al fin encontré algo en lo que me puede ser útil. Y nada, le ordena de que tiene que subirse al EVA. Y bueno, Shinji ahí... Súbete al robot. Y ahí Shinji obviamente... ¿Cómo? En una de las escenas más clásicas de los memes actuales, súbete al robot, o si no... Rey tendrá que hacerlo. Que tomó, mutó, que está el chavo y tiene que subirse Don Ramón. Eso nunca se dice, de hecho, ahora que estuve mirándola, no, nunca se dice eso. No, nunca se dicen los diálogos así. Nunca se dice. Hay un meme muy famoso, Esteban, de Evangelion, que es como... Súbete a Eva, Shinji, o Rey se va a tener que subir de nuevo y sale Rey después toda hecha mierda, po. Sí, po. Entonces ese meme como que ha mutado en cosas como, no sé, po, da la cara a Piñera o Paula Daza tendrá que hacerlo de nuevo, po, y sale Paula Daza hecha mierda, po. ¿Cachai? Como, es el meme, po. No lo había visto ese meme, po. Bueno, es que... Memes de Evangelion. Son más grandes que Evangelion, los memes de Evangelion, bueno. Bueno, pero acá, cierto, viene el primer clash, el primer choque de fuerzas entre Shinji y su conflicto interno. Su conflicto interno. Oye, de... Dale. Quiero hablar algo de que está... Que me gusta que desde el trabajo técnico, el montaje y el trabajo del tiempo. Todo esto que ha pasado, se ha notado que ha pasado el tiempo. Como que no se siente como de que esta weá es una weá de 2 minutos. Así como que lo que llegó y todo esto. Porque todo esto se hizo, de repente se hizo de noche, ¿cachai? Siento que es igual es bacán en el asunto de cómo se no cómo el montaje, de cierta forma, en esta situación de perderse, encontrarse, pagar, subir, bajar escalera, hablar sobre el EVA, sobre lo que pasa, si para ti te necesitan, de decir, viendo, de mirarse y decir, tengo que ir a ver al nuevo piloto, llegar, aparecer, todo eso, ¿cachai? Siento de que es una weá de que está bien trabajado a nivel de montaje, porque tú lo sentís muy veloz y al mismo tiempo sentí que el tiempo pasó, ¿cachai? ¿Cachai? Porque decís que como y que pasó harto rato, ¿cachai? Yo creo que básicamente está muy ligado a la forma en que el punto de vista está muy trabajado desde que estamos viendo todo esto a través de lo que está pasando Shinji. Entonces toda esta entrega de información, toda esta hueá tediosa, está perdida en que Shinji pone desde su introversión, pone atención a ciertos puntos que son finalmente los que nos entregan como espectador. Porque todo el relato del capítulo 1 está contado desde la perspectiva del Shinji, así, rígidamente. Entonces yo creo que igual es interesante cómo trabaja el montaje al nivel de cortar escena y de trabajar el tiempo. Algo que siempre Tito le disparo a este personaje cuando hablan de controlar el tiempo, aprende Nolan. Bueno, Nolan se cree culto y dice, oh, yo trabajo el tiempo, yo esculpo el tiempo, y es como loco, weón. Claro que haga ahí un montaje paralelo de tres tiempos distintos, no te hace manejar el tiempo. Te hace no, pues, si yo tuviera las lucas, eso parece trabajo de cabros de primer año, si hubiera tenido las lucas para filmar así apostosivamente. Yo lo hubiera hecho, de más que se me pase ese rollo en primero, voy a controlar el tiempo. Manso rollo. Cuéntame una tarde entera en 2 minutos. Eso es controlar el tiempo. Claro. Sí, no sé si se hace referencia en cuánto tiempo se demora Sachiel, el ángel, en recuperarse, porque cuando le tiran la bomba a Nedot dice que se tiene que recuperar, que claro. está regenerándose antes de poder atacar de nuevo. Quedó ahí medio tocado el weón. Pero claro, se nota que de hecho pasa el tiempo. De hecho, claro, al final del capítulo es de noche, como bien decís. Chipo, es bacán eso. Y a mí, o sea, cuando ya empieza, cuando se activa, es que es bacán el tema de cómo pasa todo esto por medio del punto de vista del personaje, ¿cachai? Porque todo este tedio, como que lo mismo que decían ustedes, ¿cachai? Que está con el tema de que está perdido en el libro, ¿cachai? De que todo está pasando a su alrededor y como que no pesca mucho, ¿cachai? Entonces todo esto como que son pequeños brillos de lo que está pasando, ¿cachai? Que son lo que al espectador lo entregan como información. Pero cuando empieza a quedar la cagada, cuando se despierta el bicho, Shinji pone atención, entonces enseguida vuelve el tiempo a correr, ¿cachai? Sí, de hecho, ese plano larguísimo de la mano, después el plano larguísimo de la balsa, el plano larguísimo de los ascensores del auto, versus, como bien decís tú, pues, cuando Shinji empieza a prestar atención, cuando era su padre, antes de que el ángel ataque, ¿cachai? En este dime y diretes que tiene con Gendo Ikari, que, oye, ¿por qué me llamaste? No, ahora te encontré una utilidad, súbete a Leva, no puedo, súbete a Leva, cabro culiao, no puedo, me decís que me suba este robot, no me haya hablado en 3 años, no puedo, ya, si no podís, traigan a la muerta, pues. Sí, y pues, ándate, inútil. Y ahí empieza, ahí hay un montaje muy dinámico, y aparte que, final, claro. Que Shinji está todo el rato en silencio, por lo que tú decís, pues, un personaje que sabemos que tiene como un conflicto interno, que no habla mucho, no tiene muchos diálogos al inicio, pero apenas ve el papá, que concha tu madre, bueno, cómo se te ocurre, bueno, me recién me habláis, culiao, y tal, y ahí como que le empieza recién a hablar, pues bueno, ¿sí? Ese es justo el momento, el quiebre del personaje, porque es un personaje completamente que estaba con sus conflictos desarrollados de manera interna, empieza a vomitar toda la weá, pues bueno, ¿sí? Y ahí ya vemos como justo el punto de quiebre del weón, cuando ve el papá. Es un personaje muy contenido, bueno. Muy, muy contenido. Y que, bueno, hemos ido teniendo pinceladas, ¿cierto? De que es precisamente el padre el problema con estos como flachazos que hay, el plano que se va a repetir a lo largo de la serie en muchos capítulos, el plano de Shinji muy niño llorando al lado de una maleta. Que sale antes de hablar con Gendo. Ese plano aparece en un flachazo. Entonces es bacán eso, cómo el personaje cambia, ¿cachai? Porque Shinji en sus textos anteriores habla despacito, habla como por dentro, no dice mucho. pero ahí empieza a gritar, empieza efectivamente a gritarle a su padre. No, y hay un gran trabajo de parte, mira, yo no sé, Esteban la está viendo tú la estás viendo doblada, ¿no es cierto, Esteban? Sí, pero con subtítulos en español igual, ¿no? Porque no, pero se dice igual distinta. ¿Pero la estáis viendo en qué idioma? ¿En español? En español. Ah, ya. Mira, el que hace doblaje de Shinji igual es bastante comprometido con el proyecto, así que igual yo creo que igual es el mismo del original, ¿no? El que está en la misma del original, sí. Ah, ese cabrón la lleva, ese señor sí, la lleva. No difiere mucho con los subtítulos, güey. No, pero el trabajo, como tomando en cuenta como el trabajo original de dirección de actores de parte de vos, es bacán la forma en cómo cambia el tono cuando empieza a gritar. Sí, a mí yo creo que igual lo logra, por lo menos yo me acuerdo en la versión que yo vi que era doblada, y también se logra caleta. Y es el mismo actor en todo caso, entonces no creo que pase mucho en una diferencia. El seiyuu, el original de Shinji, a mí me encanta, bueno, me encanta. O la seiyuu, creo que es mujer, ¿no? Es una mujer, sí. Es mujer. Me encanta, bueno. Me encanta, bueno. Sobre todo en el capítulo 2, bueno. Que bueno, vamos a llegar ahí. Igual, volviendo a ese tema que dije en un inicio de la referencia bíblica sobre Dios y el Hijo y Jesús, igual encuentro bacán esa construcción de imagen del monte Sinaí, que yo creo que en nuestro chat interno de WhatsApp, yo no sé si es cuando Jesucristo le dice a Dios de por qué tiene que morir, pues, bueno, ¿sí? Que no sé si el monte Sinaí. No, eso me pasa en el huerto de Getsemaní. De Getsemaní. Esa, güey, era Getsemaní, güey. Yo pensé que le estáis refiriendo como cuando Dios hablaba con Moisés. No. Sinaí. Era cuando Jesucristo le dice a Dios por qué tiene que morir. Siento que igual esa construcción. Getsemaní. Ah, ya, en Getsemaní, ya. Me llevó a eso, me llevó esa imagen porque obviamente le estoy diciendo, weón, no me veis nunca, ¿cachai? Me llamáis a esta misión, que obviamente me estáis mandando a los leones porque tengo que matar a este culiado, ¿cachai? ¿Por qué? Así como, ¿por qué tengo que morir? Pues, weón, es como esa misma imagen y ver a su papá allá en el cielo, pues, weón, en una pantalla blanca, ¿cachai? Iluminada, de lejos, ¿cachai? Es como el weón se está refiriendo al cielo, pues, weón. Igual tiene como esa, sentí yo, esa referencia bíblica, pues, weón. Sí, todo el rato. De un personaje que se tiene que sacrificar al final de cuentas, ¿cachai? Claro. Igual finalmente empezaría a meterte como en el rollo de la serie donde los personajes tratan de emular como a ciertas divinidades, pues, ¿cachai? Igual yendo está su aspiración más grande es volverse un dios. Avanzando en la trama, pues. Ah, pero se cacha que el loco primero es el que está a cargo. Se nota que el que está a cargo, si le dicen, ¿cachai? Ahora esto queda en manos de Nerf y él es el, aparentemente es el rostro de Nerf, pues. Claro. Entonces, claro. Y tiene esas sonrisitas sarcásticas que se pega y toda la weá. Entonces, sí, mira, no había pensado eso de la disposición física de los personajes y cómo emulan. Obviamente emulan una condición de poder, pues. Exacto. Obvio. Aparte, aguiendo, pasando por teoría fotográfica, la cámara se pone siempre en un contrapicado. En un contrapicado. Siempre desde abajo. Nunca vemos a Gendo desde arriba, ¿cachai? E incluso cuando Gendo mira a Shinji, no vemos a Gendo, vemos solamente a Shinji, desde arriba. No tenemos el over shoulder de Gendo, tenemos un plano picado de Shinji en distintas angulaciones nada más. Pero cuando miramos a Gendo siempre lo estamos mirando desde abajo. Claro. Eso está muy bacán, weón. Está súper buena eso, weón. Eso está muy, muy, muy, muy bacán. Al contrario de Shinji, que a Shinji o lo vemos a la altura de los hombros o lo estamos viendo constantemente en picado, para obviamente desde la cámara disminuirlo. Claro. Entonces, es terrible eso. Shinji, un personaje disminuido a nivel de plano, es un personaje de planos largos, pausados, aburridos, en los que a veces no se ve porque está en negro. Y que no tiene música, pues. Sí. Es terrible. Claro. Pero es un personaje que toma acciones, porque claro, aquí Shinji decide, chao, contigo Gendo, no me subo a Leva, no estoy ni ahí. Gendo llama a Fuyutsuki de que traigan a Rei y a Yanami, y traen a Rei, que es esta niña que Shinji ya había visto al inicio del capítulo, claro, y que está media muerta. El ángel, Sachiel, descubre la base, les tira un rayo ahí, pa, un rayo en forma de cruz, y y nada, se empiezan a caer unos fierros, ¿cierto? Rei se cae de la cama y le va a caer un fierro a Shinji, y eleva, como bien decías tú, Esteban, se activa el implante y eleva, se cubre a Shinji con su mano. Claro. Algo que no debería pasar, porque lo dice Ritsuko, de que eleva está desactivado. Me encontré muy la raja porque, insisto, yo no he visto la serie, entonces yo sé que esto es algo que más adelante me van a dar, es un dato de información. Entonces dije, ya, listo, hagamos. Ya compré la serie. quiero saber por qué chucha aparece la mano, pues, porque nadie sabe, pues, si ellos mismos se lo preguntan, si ellos no saben, yo menos, pues, entonces quiero saberlo más adelante, pues. Bueno, pero un fierro rebota contra el vidrio en el que está Gendo, y Gendo sonríe, pues. Exacto, entonces ese Gendo one sabe sonríe. Exacto, ese one sabe, pues. Ese one sabe, sí, pues. Lo que no sabe la científica y lo que no sabe la monja, este one sí sabe. Ya, voy a... Es maravilloso. Voy de a hecho, decir algo. No me spoilen, porque... No, sí, obvio. Pero me llama la atención que no se nombra la mamá, güey. No sé si tiene que ver algo. Es que no te podemos contar. Nah, no me cuenten. Es difícil decir esto cuando uno habla de Evangelion, pero todas tus preguntas van a ser resueltas. Ya, perfecto, ya. No digan nada. No digan nada, porque yo igual digo así, ya, el conflicto de mi papá, te lo voy a decir, ¿y dónde está la mamá? Entonces, sí, como no, que... esto no es Disney, aquí hay parientes. Pues. Perfecto, ya. Sigamos nomás, porque entonces era solamente eso. Bueno, y ahí está el plano, se le hace un primer plano a Leva 1 y se le prende el ojo, weón. Se le prende y se le apaga el ojo. Exacto. Y, genial. Bueno, y ahí Shinji va corriendo, ¿cierto? Agarra a Rei y como que... Tomemos el ojo y guardémoslo en nuestra mente para el capítulo 2. Importante el ojo. El ojo, sí. Los ojos son muy importantes. En el opening, si te fijáis en el opening hay muchas claves, amigo. Hay muchas claves que va a ir viendo cómo se desarrollan a lo largo de la serie, y aparecen muchos ojos. Sí. Porque son importantes. voy a analizar el opening. Bueno, ponelo en mute si querés. Si no te gusta el Eurodance, no me gusta la mute. Canción. No, mira, ¿sabéis qué voy a hacer? Te voy a mandar el video de este loco que revisa canciones que no me acuerdo. ¿De ese guatón que mandé yo? No. ¿De Jaime Altozano? Un español. ¿Cómo se llama? ¿Tú te lo sabes? Jaime Altozano. Ese español hace un muy buen análisis y te motiva a escuchar la canción. Es un muy buen análisis, libre de spoilers. Y libre de spoilers. Ah, bien. Claro, porque el loco es un músico, entonces el loco lo analiza desde la música, lo analiza seriamente desde la música. Claro. Sí. Sí, es bacán. Y te habla de las intenciones del director. No, sí, y después tú veís y decís, ay, este opening está todo demasiado pensado. ¿Por qué este sujeto tan depresivo logra armar una historia tan compleja? Con 16 lucas, güey. Va encima. Bueno, entonces ahí, cierto, Shinji va a mirar a Rei, está con las manos ensangrentadas, como que empieza a decirse a sí mismo, no voy a seguir corriendo, que de nuevo, cierto, vamos solapando el conflicto interno de Shinji, lo vamos ahí cocinando a fuego lento, y dice, me voy a subir a Leva. Es bacán eso, a mí me gusta eso de Evangelion, que a pesar de toda lo rara que pueda ser, los personajes siempre hacen avanzar la trama con acciones. Y creo que en estos dos capítulos que vamos a ver hoy, se ve bacán esa wea. Que los personajes siempre hacen avanzar la trama con acciones, weón. Son como... Esto pasó porque sí, ¿cachai? Siempre es una decisión. Es una decisión del personaje, sí, o un error del personaje, pero nunca es como un azar. siempre acciones, cinética, cinética pura y dura, Aristóteles estaría muy contento. Eso yo lo encuentro muy la raja, weón, porque al final eso habla muy bien de un buen desarrollo de personaje, porque los personajes, como hemos hablado ya en un montón de capítulos que hemos tenido y en un montón de películas, los personajes tienen que tomar decisiones, weón. Y siento que acá constantemente se están tomando decisiones para generar acciones, independiente que sean ciertas o erróneas, pero tienen que tomar decisiones, weón. Tienen que moverse, weón, al final. Ahora, date cuenta de lo que acabas de decir. Que los personajes tienen que tomar decisiones. ¿Y qué acaba de pasar antes de que Shinji decida subirse al EVA? Claro. El EVA tomó una decisión y cubrió a Shinji. Exacto. Entonces, de aquí para adelante, el EVA 1 es un personaje. Sí, pues, pasa a ser un personaje, pues. Por eso digo sí, que po. Igual fue muy importante la mano, pues, bueno. Sí. Exacto, exacto. Es muy importante, bueno. Bueno, y ahí. Personaje del EVA. El EVA 1, es bacán el EVA 1, es bacán el EVA 1. El Gabriel quiere puro contar spoiler, weón. Detente, loco. Ya llegaremos. Ya llegaremos a ese capítulo cuando hablemos de The End of Evangelion, weón. Como en diciembre. Claro. Conche su madre, que va a estar buena esa parte. Ahí yo voy a estar explicando como loco. Ahí sí se va a notar mi naturaleza. Sí, sí, está bien. Ahora tenemos que limitarnos al análisis nomás. De lo que hay. De lo que bueno, hay, bueno. Me alcanza para explicar nomás que la weá está basada en diseños de personajes en torno a la Biblia, ¿no? Bueno, el tercer acto del capítulo, ¿cierto? Es un poquito de explicación de cómo la infraestructura del EVA, ¿cierto? El entry plug, la cabina que se le mete en la nuca al EVA, que se llena de este líquido amniótico, el LCL. Y nada, como que te explican rápidamente lo que es el EVA, de que lo que tú pensí, el EVA lo va a hacer, lo que el EVA sienta, tú lo vayas a sentir. Chao, te fuiste a pelear, saca el capítulo. Ah, y de que Shinji tiene muy buena sincronización con el EVA, que es algo muy importante porque sí. Nos remonta al porcentaje ese del 0.00001% de probabilidad de que el EVA se activara, y Shinji tiene una sincronización bastante alta, que no me acuerdo el dato en este momento, pero era bastante alta para lo que se esperaba, ¿no? Exacto. Y el capítulo termina con el cliffhanger de que va a empezar el combate contra Satchel, y saca el capítulo con una sí, con un ending maravilloso de Fly Me to the Moon. Y con Misato diciéndole, vamos, con tú puedes, Chini, que básicamente es tu madre, después a una frase que se repite. Es un leitmotiv de Misato. De Misato hacia Chini. Y que finalmente va a llevarnos a. Detente. El capítulo 1 de Evangelion, yo creo que es están una... escuchando en Spotify, estoy haciendo cosas raras con las manos, así como fantasmagórica. El final. El capítulo 1 de Evangelion, yo creo que es una para lo que joder. se vuelve la serie después, creo que es una presentación de universo magnífica, magnífica, magnífica, y que de forma muy elegante te va presentando los elementos vitales de la trama, bueno. Sí. Porque, bueno, a medida que vayamos avanzando en la serie, obviamente vaya a descubrir por qué Shinji está así de mal, pues, bueno. Exacto. Pero está todo aquí, está todo en el primer capítulo, bueno. Pero lo voy a mirar retrospectivamente y está todo acá. No, eso, porque después tú como que... No es de estas series que de repente te aparece como una hueá mágica al final del capítulo, así, o sea, al final de la serie, así como, esto pasó, porque esto no podía ser el EVA. Es como, todo lo que te presenta es como, así es. O sea, esta hueá del porcentaje de sincronización después se vuelve tan importante, ¿cachai? Sí, por eso insisten tanto con lo del porcentaje de sincronización, porque algo importante a lo largo de la serie, ¿cachai? Como... ¿Qué tan en sintonía estáis tú con el EVA, pu? Es un dato no menor, pu. Por algo lo recalcan, pu. Por eso digo sí, que exacto. Como que toda la información que dan en todo momento es importante, pu. Se nota, esa cosa se siente, si no es al azar, para nada. Sí, y tú no puedes decir como puta que pérdida de tiempo toda esta weá de la presentación de cómo funciona la máquina y cómo se va a ir a pelear, ¿cachai? Pero toda esa weá finalmente se transforma en narrativa después en los siguientes capítulos. Entonces, la weá no está ahí solamente porque la máquina funciona así y es como, oh, qué bacán la ciencia ficción, ¿cachai? Que bacán como que te muestra así como, oye, qué buena idea que la weá funcione con un líquido amniótico, ¿cachai? Sí, todos esos elementos no son instalados por la choreza, tienen también como una repercusión narrativa, como dice el Gabriel. Claro. Sí, bueno, entonces tú después cuando volví atrás, cuando todo eso empieza a agarrar fuerza narrativa, volví al primer capítulo y decís, sí, pues porque el universo está bien implantado. Como, claro, sí, porque o sea, ya no te parece raro, que cuando te hablan del LCL, después tú decís como, ah, la weá, obvio, pues está metido en la máquina, ¿cachai? Cuando te hablan de la weá de la cápsula, está como, porque todo el mundo, o sea, lo complejo que es Nerd, ¿cachai? Después también te lo hablo. Todo eso tiene sentido, ¿cachai? Todo tiene sentido. La forma en que se relaciona Gendo, como por ejemplo, con la gente de la ONU, ¿cachai? Con los teléfonos, como que tienen que activarlos con tarjeta, ¿cachai? O sea, weá, son detalles que después que te enseñan el nivel de secretismo de la situación, ¿cachai? ¿Por qué un weón en medio de la batalla va a tener que activar un teléfono con una tarjeta? Claro, claro. Y un teléfono rojo encima. Sí, ¿no? Muy guerra fría eso, weón. Sí, pero es que lo icónico de la situación. Obvio, obvio. Hay un teléfono rojo, obviamente, un comunista. Teléfono que no está ahí porque no está ahí puesto porque es un teléfono para decir, aló, tráigame un poquito de comida china que quiero comer un poco de chapsui con arroz, pues, cosa. Claro, claro. Bueno, voy a sacarme chapsui de la cabeza, perdón. Pero ¿Qué me dieron ustedes? ¿Pidamos una pizza mejor? No, pelado, disculpa, no. ¿Qué es lo que pedía este actor Escobar en ese? Carne mechada con arroz. Mechada con puré, con arroz. Pollo asado con puré. Sí, no, pero claro, un teléfono rojo no está ahí puesto para que la wea suene y para contestar la llamada de tu mamá o que te dice, no, vete a almorzar, pues claro. La wea está ahí porque un teléfono rojo, pues, la wea es para hablar con el presidente de Estados Unidos, pues. Sí, importante, con alguien, con alguien, con el más importante del gobierno, el más importante del gobierno. Sí, pues con alguien que te puede mandar a matar y vos desapareciste, pues. Sí, a mí me gusta eso de este primer capítulo, que todo lo que el espectador cree que es como... Y en el segundo capítulo igual se ve un poco eso, lo vamos a hablar ahora, de que todo lo que el espectador como que cree que es el top de lo top de la construcción sociopolítica de nuestro mundo, se lo pasan por la raja al tiro. Chao, se lo cepillan a todo. Ahora se cepillaron a la ONU, en el próximo capítulo vamos a ver cómo se cepillan la verdad ante los gobiernos. Bueno. Es maravilloso, maravilloso. Sí, es muy... Es Evangelion haciendo conspiración en 1995, weón. Weón, Evangelion hablando de los Anunnaki, del nuevo orden mundial, weón, de la organización secreta, weón. Weón, estaba ahí, así, la reunión de todos los Illuminati. Parte con los Illuminati, así, exacto. En reunión. Lo único que falta es que haya un capítulo de la Tierra plana, weón. Spoilers. Spoilers. Vos... Movimiento fantasmagórico de Gabriel. Bueno, mejor me callo. No voy a decir nada. Sí, no, andate con cuidado, muchacho. Andate con cuidado tú. Me cuesta controlarme. Bueno, el capítulo 2 arranca donde nos dejó el capítulo 1. El capítulo 1 nos deja con un... ¿Cómo se llama? Con un muy buen pronóstico de lo que va a ser la pelea, ¿cierto? Sobre todo porque cuando uno entra, no sé, ¿cómo decirlo? Quiero hacer un alcance de edad. Cuando yo vi el primero de Evangelion, cuando era chico, yo lo vi en la tele. Y te daban uno y después el otro sin fin de semana te daban el otro. Horrible, weón. Horrible, weón. Porque yo dije, no puedo creer que está pasando. ¿Qué pasó por la concha? Imagínate, yo con 12 años, weón. Yo era chingue. ¡Padre! ¡Papá! Encima era la historia que me había contado mi papá, ¿cachai? Porque mi papá me entregó la maldita revista de mierda, ¿cachai? Entonces yo era así como que mirá a mi papá así como... Con lo blanco. ¿Por qué estoy haciendo esto? Claro. Y así. La agua termina así. Imagínate después mi reacción cuando el siguiente sábado. Digo... Bueno, entramos a ese siguiente sábado con un muy buen pronóstico de que a Shinji le viene la pelea, ¿no? Porque, bueno, en los animes de robot, como que el jovencito triunfa, pues, como que va a manejar bien el robot, la pelea va a ser difícil, pero finalmente lo va a conseguir. Bueno, aquí no pasa, y Shinji no puede hacer que Leva camine bien, y se cae, Sachiel lo levanta, y esa parte es terrorífica, ¿no? Porque sí, me pongo como en los pies de Shinji, es como, bueno, es un bicho de cuántos metros y el loco te agarra y era ahí. Aparte que como el Shinji se conecta, o sea, uno quien pilotea el Eva se conecta con el Eva, pues, bueno. Entonces, sí, pues, cuando le agarra el brazo y le empieza así como a torcer, el bueno, siente como que siente tiene las mismas sensaciones, pues, bueno. Entonces, para el, bueno, la weá es súper terrorífica porque, claro, veí que te estaba torciendo la weá, pero en realidad no lo veí, pues. Entonces, es como una sensación solamente, pues. La weá debe ser, sí, terrorífica, pues, bueno, una pesadilla esa weá. Sí, pues. Más encima en la cabina se ve la mano del ángel también, pues se le ve como un cristal aquí, que es después lo que se convierte en esa como lanza de luz que ya la habíamos visto con los aviones. Y la tiene delante de su cara Shinji también. No, es terrible, es terrible. Y al ángel como que le salen unos músculos cuando, sí, le empieza a torcer los brazos, y se le como... Se pone medio Hulk, claro. Y le quiebra el brazo. No, es brillante, weón. Es brillante la weá. Y nada, pues el Eva empieza a colapsar rápidamente, ¿cierto? Como que los sistemas de defensa empiezan a cagar rápidamente. Y finalmente Sachiel logra traspasar la armadura, este casco armadura que tiene el Eva. Y es brillante como le sale sangre por la nuca y por la frente. Se empieza a morir. Misato ahí no sabe qué hacer. Y Shinji se despierta en una cama. Yo cuando estoy volviendo así al 2001, yo dije, ¿por qué le está saliendo sangre al robot? ¿Por qué le quedaron el brazo al robot? Es que no es un robot. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? A Ritsuko dijo que no era un robot en todo caso. Sí, bueno, lo dije en el primer capítulo. Pero es que yo no entendí eso de niño, weón. Después yo era Shinji, weón. Entonces yo tuve que... Tuvieron que explotarme el ojo y que saliera sangre por todos lados, weón. Para que yo entendiera de verdad que esta weón no es un robot. Es que mi mente no lo podía entender. Sí, yo creo que es un concepto bastante avanzado si uno es chico, weón. Sí. O no sé cómo lo viste tú, Esteban, en realidad, pero para mí también fue algo bastante avanzado, weón. Es súper adulto, si yo insisto, como que yo creo que no es una serie... Ni siquiera es para adolescentes, weón, porque creo que tiene muchos mensajes y mucha construcción de cómo se están presentando también los personajes, que igual es bien de adulto, weón. Que creo que... Sin desmerecer al adolescente, pero creo que es más difícil que como comprendan ciertas situaciones, bueno, ¿sí? Como lo puede comprender un adulto, o como un criterio como más de adulto. Claro. Claro, es bacán, es muy breve la pelea, bueno, a Shinji le ganan de inmediato, pero esos martillazos que le pegas a Chiel, hay algo en la animación que por lo menos... Para mí, desde el visionado, como que se sienten muy bien en el ritmo que tiene la imagen, el interior del plano, como el martillazo le va perforando la cabeza. Y es curioso porque después, cuando el Eva choca contra el edificio y cae, hay un plano de la mano quebrada, la mano que Sachiel le quebró, que cae en cámara lenta sobre un edificio y sí, después todo vuelve a la velocidad normal. Es muy raro como esa decisión del plano de la mano quebrada cayendo. Sobre todo porque ya hemos tenido esto de la mano, ¿cierto? Que fue lo primero que vimos de Leva, después la mano con la que cubre a Shinji, le quiebran la mano cae en cámara lenta y bueno, al final del capítulo vamos a ver qué pasa con la mano. Pero, no sé, esas decisiones son decisiones muy peculiares, weón. Muy, muy peculiares, weón. Creo que... No sé si Hideaki Anno es bueno dirigiendo escenas de acción, pero tiene un estilo. Eso creo que sí tiene. Tiene un estilo de dirigir y de montar muy bacán, loco, que a mí me gusta mucho. Me gusta aparte mucho, que sí, como tú decís, como que esas decisiones de dirección, porque inmediatamente a mí, viendo capítulo 1, capítulo 2, me está dando mensajes de dirección de que yo tengo que relacionar al personaje principal, que es Chingy, junto con la mano. Hay una conexión neta ahí, ya me dieron el mensaje, entonces por algo nos está mostrando, como tú decís, curiosamente, la caída de la mano en cámara lenta para que después se preste de golpe y veamos a Chingy, weón, acostado en cama, weón, así hecho mierda, weón. O sea, nos están dando mensaje, ¿cachai? Hay un mensaje detrás de eso, ¿cachai? Y es un mensaje de dirección, pues, ¿eh? Está súper bien desarrollado esa wea, ¿cachai? Eso lo encuentro notable, pues, ¿no? Notable. Sí, sí. No sé qué te parece a ti, Gabo. Sí, es que no quiero rebondar en lo que están diciendo. Muy bien. Muy bien. Solo tienes spoilers. Sí, está ahí cargado de spoilers, weón. Es un saco de spoilers, así. Hay otra cosa que me gusta, de que esto se repite mucho en la serie, weón, de que cuando empieza a quedar la cagada o cuando le empieza a ir bien, salen como estos planos como de pantallas de información, que rayas y un montón de información en pantalla y como que dicen un dato, no sé, los nervios se han dañado o las terminales nerviosas se han desconectado y salen cosas así, salen unas rayitas así que se vuelven medias locas, bacán, como que... Es información muy compleja, pero como que a un nivel visual está todo como explicado con peri manzana. O sea, exacto. Sale, ¿cómo se llama este? El electrocardiograma, ¿cierto? Y de repente se convierten en líneas. Listo, el weón murió. Sí, murió. Pues las cosas se desenchufan. Listo, el weón se está muriendo. Es muy gráfico como para decir, ya, ok. Se desconectó completamente de todo el sistema. Yeah. Sí. Ya y es bacán porque por lo menos en esta pelea no sale un electrocardiograma nomás, ¿cachai? Salen como 6 y no van así. Van hacia abajo. Sí, es bacán la weá porque son elementos muy sencillos, pero le dan una vuelta. Finado, Shinji. Le dan un giro de tuerca y dotan de mucha identidad a la escena, weón. Claro. No, imagínate yo de 12 años y digo, uy, el papá, papá, tú voy a hacer esto. Tú voy a hacer esto, papá. Esto es lo que quieres. Tu papá así desayunando, ¿sí? Desayunando tu papá así. Así. Pobre niño atormentado, weón. Gabriel, tenés que ir al colegio. ¿Por qué, papá? ¿Por qué? Sube taleva, Gabriel. Claro. Bueno, la escena se corta, ¿cierto? Con el grito de Misato y Chingy despierta en esta cama de hospital, en este techo desconocido, dice. No conozco este techo antes de... de salir el título del capítulo que se titula La Bestia. Igual siempre molesto a Shinji diciendo esa weá del techo. Siempre la weá, vale un techo, estate color, weón. Sí. A mí me gusta el recurso. Sí, es igual, es bonito. Es una serie de atacar a Shinji. Es poesía barata, es poesía Shinji. Quería atacarme a mí mismo y despertar cuando estaba curado, después despertaba en otro lado y decía. Un techo desconocido y decía, oiga, ¿qué pasa, rollo? Deja, sácate a Evangelion de la cabeza. Por ejemplo, estaba en la casa del pelado cuando carreteábamos antes y despertaba así como en su living, así, miraba el techo y decía, oh, un techo desconocido. Y así como, basta, Gabriel, tienes 28 años. Aparte, no era desconocido, weón, qué falso, weón. Claro. Sí, bo, mi techo, ¿cómo haces desconocido? La primera vez sí, bo, lo pusimos. Ah, pero la primera nomás. Bo. Bueno. No sé. Bueno. Ahora sí, como unas 24. Sí. Bueno, el capítulo arranca, ¿cierto? Después de este inicio, de este frenético inicio, en el que Shinji fue derrotado, pero vivió, aparentemente, no sé. Y el capítulo aquí instala, ¿cierto? Dos misterios. Primero. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, po, güey? Claro, ¿qué pasó? Tú te van, quedaste así como, ¿qué pasó? Sí, po. Sí, de hecho, te dice qué pasó y te... como está construido también el inicio, te presenta de que hubo un fracaso, pues, bueno, hubo un... Aparte que se ve la cabeza como la están con una grúa levantando a la imagen posterior de ver a Shinji en el hospital, pues. Entonces, hay un cráter. Esa es la primera imagen, hay un cráter. Le cuenta la cabeza. Y la cabeza, pues, bueno. Entonces, como que te decís, puta weona, todo salió mal, pues, bueno. Esa es la primera imagen, el mensaje que te dan, pues, bueno. Todo, claro. Todo salió mal, pues, bueno. Claro. Todo súper mal. Sí, claro. Entonces, el capítulo aquí al inicio te instala ese misterio, que es con el misterio superficial, ¿cierto? De qué pasó, el combate. Y está como es un misterio de universo. Porque después del plano de la cabeza, como bien decía el Esteban, empieza esta reunión Anunnaki que ya adelantamos, ¿cierto? De esta. Sí. ¿Quién es esta gente? No sé. El 1% del 1%, como decían en Mr. Robot. Y en el que vuelven a decir que los ángeles han vuelto, bla, bla, bla. Y de que. Ahora es momento de que la inversión que ha costado NERV. Me gusta esto, de que haya como un factor económico detrás, sí, detrás de Evangelion. Como que esas son cosas que no se tocan mucho. Y es bacán porque lo hacen más real, pues, weón. Lo hacen más real como de que se ha invertido en, entre comillas, como de salvar el mundo y toda la weá. Se está gastando plata en esta weá, pues, weón. Claro. Están metidos más personas detrás de acá. Entonces, eso igual lo encuentro como interesante. Claro. Pasa algo muy interesante. Se dan este otro arco, ¿cierto? Que se abre en este segundo capítulo y que es un arco importante para la serie, que es como el arco de esta sociedad secreta, de estos señores que manejan el mundo, ¿cierto? Por un lado, los señores nos dan una nueva información que dice que los ángeles han vuelto después de 15 años. Y bueno, no sabemos qué edad tendrá Shinji, pero por ahí debe andar. Así que, bueno, ahí uno se hace sus conjeturas también. Y otra cosa importante que dicen es que, bueno, además de que NERV debe controlar y manipular la información. Ahora que el loco dice, los ángeles han salido a la luz pública. Eso quiere decir que los ángeles en su ataque anterior no fueron públicos. Y dicen también los señores de la reunión de que NERV deberá controlar la información que los gobiernos difundan. Y después vamos a ver que esto ocurre, pero los señores de la reunión le dicen a Gendo que no debe descuidar el plan de complementación humana. Que el plan de complementación humana es la única esperanza para la humanidad. Entonces aquí ya tenemos como la finalidad. Algo que no tenemos con Shinji. No sabemos qué es lo que quiere Shinji. No sabemos el objetivo de Shinji. Ni tampoco el objetivo de los ángeles. Pero sabemos el objetivo de estos señores que aparentemente son, no sé, los dueños de NERV o algo, que es este plan de complementación humana que, bueno, en algún capítulo vamos a ver en qué consiste, pero aquí ya se instala. Aquí se instala y vemos que Gendo, el padre Shinji, quien era la cabeza de NERV, responde ante estos señores Anunnaki. Entonces ya se va construyendo como la pirámide de poder, ¿cierto? El poder que rige en el universo de Evangelion y un objetivo que es el plan de complementación humana que no sabemos lo que es por ahora. Es instrumentalización. Instrumentalización. ¿Y la complementación humana qué es? Es otra traducción. No es traducción, pero es más la instrumentalización es más. Perfecto. Sí, porque tiene como más relación con el real fin. Exacto, exacto. Bueno, y vemos a mí lo que me gusta es que estas escenas de la reunión Anunnaki están intercaladas como con planos de con pequeños planos de Shinji muy traumatizado, weón, que sí. En mis primeros visionados no los comprendí. Hay un plano muy breve en el que Shinji se está como tocando el brazo, pues, weón. Sí. Sí, lo encuentro genial esa weá, weón, porque esos mensajes con la relación del brazo lo encuentro muy la raja, weón. Pero weón se está tocando, ¿cachai? Como que todo el mensaje de la mano, pues, weón. Sí. Sí, no, es bacán eso. Y bueno, también vemos. ¿Qué es lo que va a pasar con Shinji? Asumimos de que el combate fue ganado de alguna forma, de Shinji sobrevivió, Shinji va a seguir en NERV, y profundizamos un poco más en este conflicto central, en el conflicto interno de Shinji, en este cruce que tiene él con su padre en el ascensor, Hay una, a mí me llama la atención, no sé qué piensan ustedes, cabrón, weón, de ese plano cuando sale la puerta y se encuentran cara a cara y los vemos desde abajo, weón. Vemos desde abajo que ellos dos hay un cruce de mirada ahí entre Shinji y Gendo, y Shinji finalmente como que le hace el quite y las puertas del ascensor se cierran. Pero ese plano de abajo es una no sé, son esas decisiones estilísticas que me fascinan de Evangelion, weón, pero que sin duda tienen un objetivo emocional en el espectador. Ahí me pasó como algo similar al primer capítulo, que nuevamente presentan a Gendo en un fondo iluminado, distinto, en oposición a Shinji, ¿cachai? Los separa, obviamente, una brecha, como que obviamente nos está dando un mensaje de que ellos probablemente no van a estar en ningún momento juntos. Eso es lo que, como yo, primer espectador, viendo la serie, sentí, ¿cachai? Como que son personajes completamente opuestos, ¿cachai? Independiente de que sean padre e hijo, pero están en distintos mundos, ¿cachai? Eso como que es lo que me da a entender, claro. Y que no van a estar conectados, ¿cachai? No sé qué va a pasar más adelante, pero no van a estar conectados. Eso es lo que me está dando, como que completamente son opuestos, ¿cachai? Además que en ese mismo plano del ascensor, en el que son tomados por abajo, ¿cierto? La mitad del cuadro está separado por lo que es el marco del ascensor. Está separadísimo, pues. Claro, y divide. Divide de color, divide de iluminación y divide todo, pues. Exacto, pero es fundamental el hecho de que Shinji ahí está con Misato. ¿Cachai? Porque es efectivamente Misato presencia esto. En la siguiente escena, Misato presencia de que Shinji va a vivir como en unos vlogs. Solo, y Misato dice, pero ¿cómo eso es posible? Si es un niño y la weá. Shinji dice algo muy lapidario. A mí me dio mucha pena ahora que lo volví a ver, cuando dice, no hay problema, estoy acostumbrado a estar solo. Y el weón dice, en cualquier lado estaré solo. Entonces es muy triste como ese, y lo dice con una sonrisa, ¿no? Pero esa, no es una sonrisa de un weón feliz, weón. Entonces esa es primera vez que Shinji como que verbaliza la conciencia que tiene del estado emocional en el que habita, weón, porque ese estado emocional en el que habita se ha convertido en su estado físico. Exacto. Vale, hay una cuestión que me gusta a mí del diseño de personaje, volviendo al tema del dibujo, el tema de cómo está cómo Shinji está como dibujado en esa reacción, como con los brazos hacia abajo, así como echando la guata, así como... Están así como mi vida, así, ¿no? Sí, como derrotado. Sí, como derrotado. Esto es lo que querías, papá. Sí, es muy triste. Mira esta triste posición física. Bueno, lo bueno es que, como bien decía Esteban antes, la serie avanza gracias a que los personajes toman decisiones y Misato es la que dice, bueno, aquí a este cabro me lo aguacho. Claro. Me lo llevo para mi casa y... Sin antes tirar el diálogo violador. ¿Qué diálogo violador, weón? Cuando le dice a Ritsuko, le dice, oye, tranquila, si no le voy a hacer nada al cabrón. Igual es bonito, pero no le voy a hacer nada. Y como loca, ¿por qué llega a pensar esas cosas si el loco tiene 14 años? Pero puede ser bonito, weón. Loco, sí, nosotros, yo... En este momento yo tengo la edad, en este momento tengo la edad de Ritsu, o sea, perdón, de Misato. ¿Tenemos la edad de Misato? Tenemos la edad de Misato. Estoy hecho pebre, hermano. No, total, Misato está terrible, una mujer hermosa. Pero tenemos la edad de Misato, imagínate. ¿Qué me estáis diciendo, Gabriel? ¡Qué depresión! No conforme con lo que te dije fuera de micrófono, me decía esto. Bueno, olvídate esas cosas, pelado. Mira, ponte en la posición de que tú eres parte de una organización internacional secreta. Te lleváis a la hija de tu jefe a tu casa porque no querís que viva la cabra sola. Y le decís al Esteban, que es tu loco de al lado, le decís, tranquila, tranquilo, Esteban, si no me la voy a tirar, aunque está bonita, pero no me la voy a tirar. Es como, igual. Estáis funando a Misato. Claro. Si un loco de 14 años, pues. No podéis funar a Misato. Mira, yo no, sé, yo no quiero volver a traer los spoilers, pelado. Yo no quiero traer los spoilers. No me incití. ¿A dónde va esto? No funé a Misato, weón. No me cae bien. Bueno, el cabro tiene 14, ya tiene 32. Sí, sí, es verdad, es verdad. No cumple ninguna de las leyes de los 10 años, ninguna de las reglas. No, nada, ninguna regla. Está mal, está todo lo que está mal. Está todo mal. Está todo mal, sí, Misato está mal. Se hace la chistosa, pero está mal Misato. Weón, ni cómo. Sí, es verdad. Puta Misato, qué decepción, weón. Todo lo que pasa después en la casa, weón. Ah, bueno, favor. sí, po. Bueno, pero antes de eso, hay un segmento que a mí me gusta mucho. Que es cuando Misato le muestra la ciudad, ¿no? Antes de. Bueno, primero está este segmento en el que van a comprar y como que Misato tiene un problema de alcohol, weón. Compra mucha cerveza, weón. Sí. Ahí. Me gusta eso que el tono Evangelion va mostrando otros tonos. Oye, esa Coca-Cola. ¿Ah? Whisky. Coca-Cola. Horrible, un sacrilegio el whisky, pero me gusta. Un sacrilegio el whisky con Coca-Cola, weón. Pero bueno, pero wiki para está bien. Entonces, aquí Evangelion da como lances de que puede adquirir otros tonos. Eso a mí me gusta, por lo menos, ¿no? De que puede tener un poco de comedia, un poco de slice of life. Van a hacer las compras y tienen esta escena que a mí igual me gusta porque es bonita, gusta, la escena desarrolla mucho el personaje de Misato en cuanto es digo, importante, le da, sí, le da más, muchos matices a Misato, como humaniza Misato mucho más, pues. Exacto. Cuéntame, Esteban, ¿qué te pareció a ti? ¿Qué te provocó a ti? Dice como que me gusta porque ya nos presentaron como que está el caos, ya nos presentaron ya como toda la construcción del conflicto presencial de la serie, ¿cachai? Entonces igual es necesario empezar ya a inmiscuirnos un poco en quiénes son los personajes, pues, y cómo se comportan y cómo se relacionan con los demás, pues. Entonces igual es bacán que Misato tenga como esa característica de, no sé, buena para el copete, un poco desordenada, ¿cachai? Un poco al lote comparado con Shingi, que igual es un niño que está recién como entrando en este universo, pues, que, y a pesar que Misato ya sabe, pues, ya sabe cómo es este universo de conflicto, ya tiene como una forma de relacionarse con la realidad, pues, bueno, con tomar copete y toda la weá. Entonces, como que es bacán, se agradece como tener ese espacio, porque lo presentan entre medio del capítulo, ¿cachai? Y eso es muy bacán porque nos da a nosotros como espectadores de respiro, ¿cachai? Respirar un poco y darnos como un poco de pausa dentro de esto, pues, bueno, de lo que está pasando. Y ese momento en el que Misato lleva a Shinji a una colina y le muestra Tokio 3, la ciudad sumergida, que era la ciudad que vimos en el capítulo anterior. Exacto. La ciudad que estaba boca abajo, ahora emerge, ahora que es seguro emerger, emerge, y Misato como que le trata de decir, weón, tú estás peleando por esto, para salvar estas vidas, weón. Sí, po. Esta gente que merece vivir y tú los defendiste, weón. Le da las gracias, po, weón. Claro, es bello eso. Primero, nos enteramos que Shinji ganó la pelea. Ahí nos enteramos que Shinji ganó la pelea, porque Misato le dice que él ganó. Y segundo, claro, pero podría, no sé, haber llegado otro Eva y ganar la pelea por él. ¿Cachai? Pero Shinji ahí, tú caché que Shinji es el que ganó. Y claro, y lo segundo, eso es como ese intento de Misato de decirle a Shinji, Juan, tenés un motivo por el que pelear, ¿no? Como esto no es en vano. Como que de repente son como convenciones del género, ¿cachai? Como un héroe necesita un motivo por el cual hacer las cosas, ¿cachai? Pareciera que Shinji se sube a la weá más que por salvar vidas, porque el loco, como bien dice en el capítulo 1, no quiere escapar más, ¿cachai? No quiere escapar, subirse a Leva de repente es como enfrentar a su padre, no sé, pues bueno. Pero claro, Misato aquí le dice, weón, aterriza esa tormenta que tenía en la cabeza, estáis salvando gente, como tú. Bonito, exacto. Me gusta. Es lindo para Misato. Y en la casa aparece uno de mis personajes favoritos, que es Pen, el pingüino. El pingüino. Sí, a mí me gusta mucho Pen, weón. Es bacán, el pingüino de agua caliente, weón. Oye, pero antes de que te vayas hacia Pen, la entrada a la casa, yo encuentro que una de las cosas que más me marcó en la vida, weón, cuando ese plano de Shinji, cuando te muestra como como espacio cortado de esta puerta, como muy... Que el plano del ascensor de nuevo. Sí, el plano del ascensor de nuevo. Lugar, el loco entra. Afuera está frío, luz helada, ¿cierto? Luz azul, y adentro hay luz cálida. Y ahí parece que dice como una frase como, al parecer esto va a ser mi hogar o una cosa así. Al como... final de la secuencia, cuando cuenta que está acostado, dice eso. Eso, entonces, sí. Está adelantando entonces. Como que pensé que decía justo esa frase ahí. No, y Misato le dice, esta va a ser tu casa. Eso. O sea, le dice, esta es tu casa. Ahí está. Le dice, ella le dice que esto va a ser tu casa. Y el loco cruza y él dice, estoy en casa. Y claro. La Misata le dice, bienvenido a tu casa. Eso, exactamente, claro. Eso era. Y después, bienvenido a tu casa, y tu casa es un chiquero. Un lugar donde vive una ebria. Y ahí, por ejemplo, mira, por eso que a mí igual esa escena me gustó, porque también me entrega un poco de información que yo sentí que, claro, que... es un personaje solitario, Shinji, y al parecer no tenía el hogar que se está presentando frente a sus narices, pues. No está esa como calidez o esa imagen como de frescura que entrega a Misato y entrega a su casa, ¿cachai? No lo tenía él antes. Por eso que para él es como chocante igual enfrentarse a eso, pues, y descubrir que el empezar a adaptarse también a ese nuevo mundo, pues. Claro, de hecho, en el capítulo 1 se menciona cuando Misato le pregunta si sabe lo que hacía su papá. Shinji dice, mi mentor me dijo, o mi tutor me dijo. ¿Caché? Entonces como que se da a entender de que el loco tenía como un padrino adoptivo o algo, alguien que estaba a cargo de él, ¿cachai? Pero nada más. Claro. Entonces, claro, pues el loco no tenía un hogar como cálido. Sí. Bueno, y ahí ocurre todo este segmento, ¿cierto? De este humor de gente desnuda. Que es bien estúpido, a mí me gusta, me da risa. Que la Misato va sacando las cervezas, ¿cierto? Delante del plano y... Claro. Nunca le terminamos de ver la corneta a Shinji, que se agradece. Yo a los 12 años también, ahí vuelvo a todos los 12 años y decir, yo quiero vivir esto. Oye, pero igual así... ya es un modo. Y lo viví de cierta forma, pero no me di las consecuencias de mi deseo. Bueno, pero que a eso quería llegar, pues, porque igual hay algunas tomas de decisiones de dirección de igual degenerado, pues, porque muestran así como, por ejemplo, la raja de Misato, el escote de Misato en toda esa parte de la casa, como que igual es como, ya, loco, tranqui, así como detente, esta cual la están viendo adolescente también, así. A lo mejor también es un anime, amigo. Pero es que la idea igual, pues, la idea del 95 es como... Lamentablemente un anime, weón. Así que. Sí, pues loco, si nosotros veíamos Mecano, no era porque queríamos aprender a bailar a Chepo, weón. Claro. Exacto. Aparte, bueno. O tú querías aprender a bailar a Chepo. Es que yo no veía Mecano, weón. Nunca lo vi. Nunca vi Mecano. Es que tú eres puberto cuando nosotros éramos pubertos, po. Sí, pues si Mecano era cuando yo estaba en la U. Sí, no, bueno, claro. Mira, te salvaste, weón. Te salvaste de pasar esos vergonzosos momentos delante del televisor tratando de aprenderte unas coreografías culiadas para ver si ligaba, weón. Y obvio que no pasaba porque las niñas bailaban todas entre ellas, weón. Claro, weón. Sí, weón, tu coreografía era la última weá que las iba a conquistar, weón. Coreografía, la wea pinca. Yo no veía Mecano porque quería aprender a bailar a la chela para conquistar mujeres. Yo quería ver a la Monty, weón, en bikini todo el rato, weón. No, yo quería mujeres reales, no una mujer de televisión. Yo estaba enamorado de la Monty, weón, brígido. Sí. Bueno, está la red ahora. Está. ¿La Monty? Sí, pues Nazi Somos. Ya, pero es que ya superé esa etapa, weón. Yo quiero ver a la Monty ahora. Sí. Ahora tengo, y ahora es periodista como, seria, po, no está bailando. Ahora como ese capítulo de Homero Simpson cuando está el papá de Milhouse y le dice, mira, tengo una cama un Ferrari de cama. Tú tienes un Ferrari de cama y dices, no, duermo en mi cama con mi esposa. Esto me pasa a mí ahora, así como, mira, tengo la muerte en la red, así como, ¿para qué si tengo duermo en mi cama con mi esposa? Con mi esposa es bastante guapa. Claro. Más que la monte. Pero a los 14 años no sabía que iba a terminar así mi vida, pues. Aparte de venir de Evangelion, pues, weón. Sí, pues, weón. O sea, sí, pues, weón. Te gustaba Misato, weón. No, sí, la verdad, amigo. Sí, yo, la verdad, yo quería con Misato. No, la verdad es que yo quería con Misato. Bueno, es que después, la verdad es que todavía falta. Bueno, no habíais dimensionado tampoco lo que implicaba ir con alguien que tiene alto consumo de alcohol, pues, weón. Claro. Bueno, hay un tema sobre la chela. Esa chela que sale, a ver, la tengo aquí. ¿Cuál es la Yebisu? Ah, sí, pues sale la marca. La Yebisu. Sí, pues la Yebisu. La cosa es que estos güeyes como que pusieron la marca sin pedir auspicio, pues. Entonces la Yebisu como que les trató de chantar una demanda a Estudio Gainax y después como a la serie le fue bien, como que Yebisu se hizo el weón. Pero tampoco les pasaron plata. Puta. Fue como, ah, ya que está. De hecho, hay una edición del anime en el que el plano de la chela está como ladeado y no se lee la marca por completo, ¿cachai? A raíz de esta casi demanda que le enchantan, pues. Pero bueno. Qué cuático. Sí. Puta, y después en las películas ya la cerveza paga el. No, pero ahí paga otra cerveza. Sí, es otra. La marca conocida. Budweiser. ¿Qué toma después? ¿Misato no? ¿Toma Budweiser? ¿Toma Budweiser? No, tuve Budweiser, sí. En las películas de la 1.0, cuando abre el refrigerador es Budweiser. Toma dorada, sería alguien que tomara dorada. Sería brillante, man. La báltica. La dura. Eso era de esa canción de rock. Tómate una Balti, loca. Bien loca. Bien loca. Tómate una Balti. Estamos aquí tomando la Balti loca con los amigos. Ya, aquí estoy yendo con la rama. Bueno, otro elemento que se empieza a repetir en este capítulo antes de todo este segmento con Misato es de nuevo el fantasma de Rei Ayanami, que mientras Shinji está en el hospital la ve pasando, ¿cierto? De nuevo moreteada. Sí. Y después de que Shinji acepta de que, bueno, esta quizá va a ser mi vida y se acaba el segmento en la casa de Misato. El segmento en la casa de Misato tiene una canción muy bonita, que es un leitmotiv que se va a ir repitiendo cada vez que aparezca en la casa de Misato, que es bacán esa canción, man. Bueno, siempre sale. Y es bacán, es como, no sé, la casa de Misato, man. Claro. Bueno, y después Country de... Azuka. ¿Así se llama? Country Azuka. Bueno, después de que Shinji acepta que, bueno, quizá esta es su nueva vida, volvemos a Nerf, donde retomamos el tema de Rei Ayanami y vemos a Gendo con Ritsuko hablando sobre Rei Ayanami, de que ya va a estar, ya se va a curar pronto su herida y que quizá es hora de que reactiven el Eva Cero, que está congelado en estos momentos. Ahí es bacán porque la conversación se desarrolla dentro de un como laboratorio destruido. Claro. Está como una oficina así, toda molida, y vemos a otro Eva, que es aparentemente el Eva Cero, que está como bueno, lo dice Ritsuko, está criogenizado y tiene como un puño, y está pegándole un golpe al muro. Y nada, son arcos que se van a ir abriendo, que alimentan este gran arco que es el misterio de Nerf, ¿no? Y el misterio del universo que existe detrás de todo el ataque de los ángeles, el qué mierda está pasando, el gran qué mierda está pasando que cubre todo Evangelion y que lo va a cubrir hasta el último capítulo. Pero bacán cómo te van dejando estas perlitas, te van dejando una perlita y el slice of life de Misato con su problema de alcoholismo. Otra perlita y ahora vamos a ver la pelea. A mí me gusta mucho eso, como Hideaki va midiendo, ¿cierto?, el timing de la información y de la tensión, de la información y de un relajo. Sí. Y bueno, después de eso, volvemos a Misato, ¿cierto? Volvemos a Shinji, quien obviamente no puede dormir, está en su casa nueva, no puede dormir. Misato está hablando con Rizuko, ¿cierto? De, Shinji, pobrecito. Ah, no, Misato está sola en la ducha. Está sola en la tina. En la tina, sí. En la tina. Con la mitad de los senos al aire. Como la gente se mete a la tina. Claro. Y nada, está... No podría haber sido en otro lado. Está bien, weón, es Misato. Ah, querés funar a Misato, te tengo cachado, Gabriel, weón. Te tengo cachado, Gabriel, weón. Cuando lleguemos a esta escena, va a caer la funa. Bueno, y Misato le está dando muchas vueltas, ¿cierto? A qué hacer con Shinji, y que ojalá esto funcione, pero Shinji por su lado... Como no puede ser de otra forma, está traumatizado por lo que acaba de pasar, pues, weón. Está traumadísimo, está escuchando, ¿cierto?, su Walkman, pero no puede sacarse la cabeza lo que ocurrió la noche anterior y por fin vemos el combate. Y se ve el brazo. Antes que te metas ahí en eso, me gustaría, ya en esta intención de dejar de funar a Misato, hay una cuestión que me gusta, y yo no sé si este le puso atención, y que me gusta mucho, que es que el... Cuando Misato está en la ducha, cuando está en la tina, dice, ¿esta cuestión me hace feliz realmente o estoy vengando? Claro. Y es como, te plantea otra screen del personaje. Como, sí, porque hay algo oculto con Misato. ¿Por qué ella...? Que, en el fondo, yo sentí... Y creo que es lo que trata de plantearte esas frases, es que ella también tiene una situación utilitaria, ese Shinji. Sí, po. Sí. Que tiene algo que también lo va a usar. Sí, po. De hecho, cuando termina de hablar con Rizuko, dice, en ese momento pensé en Shinji solamente como una herramienta, po. En ese sentido, pareciera como que Misato tampoco es muy diferente a Gendo Ikari. En algún aspecto, ¿no? Como que utilizan, como bien dice el Gabriel, a este niño por un objetivo egoísta. Exacto. Sí, bueno, de nuevo, es bacán eso, ¿caché? Como que venimos de una escena en la que nos bajan información dura sobre el universo, de el Eva Cero, está congelado, ¿qué va a pasar con eso? Alimentamos el misterio y volvemos a una escena de desarrollo de personaje, pues, bueno, y nos vamos ahí con el desarrollo de personaje. Ahora vamos a pasar al combate, ¿cachai? Pero ninguna escena, ¿cachai? Está nunca, o por lo menos en estos dos capítulos, en el mismo tono que la escena anterior. Exacto. Es bacán eso como Hideaki va midiendo, porque antes de lo de Rey, tenemos toda la escena cómica en la casa de Misato, ¿pubón? De la ducha, Shinji en pelota, Pen Pen y todo eso, ¿pubón? Entonces... Sí, nada, a mí nada, me saco el sombrero por cómo Hideaki la te condimenta. Sí, cómo te condimenta el plato, man. Es bacán, weón. Es bacán. Ninguna escena está en la misma sintonía, es bacán eso, man. Aparte que igual creo que también es se agradece en dirección y en guión del hecho de que cada escena me está aportando información nueva, weón. Y yo encuentro que eso, hoy en día, incluso en película, es como muy difícil de desarrollar eso, ¿cachai? O hay una flacidez en parte creativa de muchas películas o series, pero siento que acá como que igual está completamente medido toda la información que se está dando y toda acción del personaje y todo movimiento y determinación del que tienen los personajes me están integrando una información nueva que me permite construir también lo que está pasando en sí en la serie. Y eso se agradece igual. Yo creo que eso es un buen... Un acierto, bueno, un gran acierto en esta serie, bueno. Eso yo creo que es lo que más me ha gustado también, bueno. Se agradece incluso, esa wea. Incluso esas escenas costumbristas, como todo el segmento cómico de la casa de Misato, tiene como estas pequeñas cosas, como decía el Gabriel, del plano de los pies de Shinji cruzando el umbral y entrando a la casa, ¿cierto? Exacto. Entrando a la caverna, entrando al fuego, entrando al abrigo, al cobijo, ¿cachai? Y es una escena costumbrista que podría ser una, de hecho, podría reducirse a una escena cómica de gente desnuda. Pero tiene como esos pequeños matices que cobran relevancia, primero por donde venimos, con el plano del ascensor. Y bueno, como te decía, la casa de Misato es un lugar que se va a repetir mucho. Entonces, umbral se va a repetir mucho, ¿cachai? Se instalan imágenes en una escena costumbrista, pues, que van a tener relevancia después, pues. Y esa weá es genial, pues. Esa weá es genial. Como decís tú, ninguna escena sobra, todas las escenas te alimentan, alguna de las tramas te las van a alimentar. Exacto. Y al final, como que un puzzle la weá, ¿cachai? Esa es la weá con el 2000 raja. Exactamente. Y al final, si le sacáis escena, si tú haces un ejercicio de montaje y le vais cortando escenas a los capítulos. No voy a decir nada. lo que haría ahí al sacarle escena al capítulo sería ir dañando a los personajes, pues, en vez de aportar a la narración, ¿cachai? Como Exacto. Uno puede pescar otro producto y sacarle escena y quizás las cosas se mejoran, aquí yo creo que nada sobra, como bien decís tú. Y bueno, finalmente terminamos, ¿cierto?, con Shinji en la habitación, en su habitación, mientras Misato se cuestiona a sí misma si ella... ¿Por qué no puede alegrarse? Ya que ella también vio a Shinji como una herramienta. Y Shinji, por su lado, está sufriendo las consecuencias traumáticas de haber sido utilizado como una herramienta. Y si el capítulo partió con el inicio y el final del combate, ahora vemos el grueso del combate. Y a mí me gusta mucho eso. Es bacán que el capítulo parta con la punta inicial y la punta final del combate. Porque claro, el combate termina con Shinji en una cama. Así termina el combate. Y ahora al final, pa. Ahí está, el combate. Lo que usted quería, mi amor, aquí lo tiene. Y a mí me parece, pero brillante, Juan, cómo retomamos de... Cómo entramos primero al combate, que ocurre... A mí me gusta al nivel de montaje cómo lo une, el ojo. Sí, po. Sí, el, y... ¡Pah! El golpe, construcción de sonido. Sí, el martillazo. Cada toma acercándose al ojo de Shinji, ¡Pah! Ojo de Leva. ¿Dónde queda? No, y todas estas imágenes, estos flachazos, estas imágenes rápidas, que son de 14 imágenes en menos de un segundo, en las cuales muchas son como el mismo ojo de Shinji, pero con otro hue de colores, ¿cachai? Como Exacto. verde y rojo, negro y azul, o el ojo rayado, el ojo de Leva rayado también. Una metralleta de imágenes, es bacán. Mientras ocurre ese zoom in tranquilo que dice el Gabriel hacia la cara, hacia el ojo de Shinji, y el martillazo que va poco a poco volviendo. Y el weón tapado con el brazo, no, sí, es genial, está todo en su sitio, weón. En la raja esa weón. Sí, bueno, y ahí conectamos de vuelta al combate. Y nada, cuando el Eva parece que ya no se va a activar, hay un plano muy extraño que aparece como la cara de Shinji con unos colores distorsionados. Y el Eva se vuelve a activar, se le prende el ojo nuevamente y se le abre la boca. Esto es muy loco. Como que no sé qué te pareció a ti, Esteban, pero a mí lo que me pareció la primera vez que lo vi es como que el loco tenía como un bozal, weón. Sí. Porque tiene como una dificultad para abrir la boca. Sí, como que me da la impresión como que quería hablar. Esa es la weá. Como que sentía, sí, ¿no?, como que necesitaba como sacar la voz, la weá. Entonces como que por eso que abre la weá. Encuentro bacán esa parte, weón. Porque ahí fue el momento cuando se empieza a realmente a conectar con... A reactivarse, pues, weón. Exacto. Exacto, se le vuelve a prender el ojo que se le había prendido cuando salvó a Shinji dentro de la base de NERV. Y emite un... grito, un sonido, un alarido extraño, y se mueve raro el Eva. Tiene unos movimientos que no son lo que uno esperaría como de un robot, weón. Y tanto sorprendidos, pues, van ahí. Claro. Por ahí Ritsuko dice que el Eva activó su estado de Berserk, que, bueno, algún nombre ahí que quizá vaya a tener que anotar, que es como el estado del Eva descontrolado. Y están todos sorprendidos, menos Gendikari, ¿no? Que Gendikari se pega ahí una sonrisita malvada. Dice, ganamos. Eso, claro. Información. Ya, esta buena información. Exacto. Dice, lo logramos. Bueno, el... Porque claro, que al final la única intención de Gendikari no era que el cabro se pusiera a pelear y manejar el Eva, era que pasara esto. Exacto. Y, bueno, es curioso porque durante todo el combate no vemos a Shinji, bueno. Y eso tiene directa conexión con el asunto del ascensor, porque uno esperaría de que, bueno, el cabro chico ganó la pelea. Entonces, pues así como te viene la cuestión, así por distancia, así por último, una relación profesional, te he dicho, muy bien, y sigue la parte. Pero el loco lo queda mirando, así como una cara de despectiva, porque en el fondo Kendo Hikari sabe de que la pelea no la ganó él, pues, bueno. Sabe que todo era parte de un plan de él, pues, bueno. Y prácticamente el que pendejo fue un poco un estorbo a su plan. O era como, no sé, claro, Benzina en el estanque del auto, güey. Era como, exacto, algo necesario para el plan, ¿no? Claro, y que le dio un hueveo así como un par de minutos, güey, a una weá que era como innecesaria, güey. Claro. Y, sí, es verdad eso, güey. Entonces lo mío así como... Sí, pues, güey. Claro, al final la pelea la gana Leva. Le iba a necesitar un cuchisumare sentado ahí. Exacto. Necesitaba que el buen peleara. Exacto. Un cuchisumare que estuviera sentado ahí. Exacto. Bueno, en la pelea se introduce algo que es bastante importante, que es esta como barrera, sí, que tira el ángel, ¿cierto? El campo AT. Que bueno, por eso mi Twitter es así, pues, Esteban. Campo AT, es por Evangelio. mi Instagram, campo AT, es por Evangelio. Es por esto. En esta barrera, ¿cierto? Que despliega el ángel y eleva uno para romper la barrera, se cura el brazo a sí mismo, que sí, es una cosa muy extraña. Se cura el brazo y rompe la barrera y le saca la cresta al ángel. Bueno, es bacán como le saca la mierda. Y bueno, de nuevo, esta cosa de las pantallas, estas pantallas que hay como uno... Hay como unas rayas que son como fases neuronales, ¿cachai? Que se empiezan a unificar, ¿cachai? Como que pareciera como el piloto y el Eva son uno, no sé. Es todo muy, sí, extraño, man. Es todo muy extraño lo que está pasando ahí, man. Y nada, finalmente el Eva, bueno, el ángel caga, ¿cierto? El Eva le saca como una costilla y le empieza a apuñalar como el corazón que tiene este... Y como que se explota, se autoinmola. Se autodestruye, sí, po, tratando de piteárselo, se autodestruye. Se hace bolita y se autodestruye. Y no se pasa nada. Se corbatea, po, ¿viste? Sachiel se corbatea, po. Se corbateó, po. Sachiel se corbateó, po, exactamente, po. Y ahí recién, una vez que Sachiel se corbatea, vemos... Vemos a Shinji, bueno, lo vemos de vuelta en la cabina. Y el loco está bien, no le ha pasado nada, está como estupefacto. Y lo que ve es que se cae la cabeza de Eva. Pero a diferencia de lo que uno podría pensar al principio del capítulo, no se cae la cabeza de Eva, bueno. Se cae como la máscara, como la el máscara. Casco. Exacto, la máscara de Eva. Y Shinji ahí mira a Leva, que esa es como la cabeza real de Leva. Y lo mira, po. Que es el mismo ojo que se le activa en el capítulo 1. Cuando el weón cuando Leva lo cubrió con la mano, es el mismo ojo que se activa ahora y ahora le sale el ojo y lo mira. Claro. Y Shinji muy traumatizado, yo no sé cómo será el grito latino, pero el grito en japonés es exquisito, weón. Me encanta ese grito. Y me encanta también, como bien decía Gabriel, esas decisiones de montaje de ir cortando de un ojo al otro ojo, el ojo humano con el ojo de Eva, el ojo humano que tiembla de miedo y el ojo de Eva como que nace, el ojo humano que tirita y el ojo de Eva que la pupila como que no se encuentra hasta que se encuentra. Claro. Y cuando se encuentra, nos vamos al negro en silencio, o sea, al negro con un grito. Es maravilloso. Es maravilloso, weón. Como en silencio, y todo en silencio. La música en Evangelion es muy puntual, weón. Muy, muy, muy puntual, weón. Sí, weón. Y yo creo que los momentos de ausencias musicales de Evangelion son espectaculares, como este, ¿cachai? Porque venimos de una batalla increíble, weón. Con una música increíble también. Y acá el uno a uno de Eva, el Eva desactivado, hecho mierda, se vuelve a reactivar para mirar a Shinji. Y Shinji, claro, reacciona con miedo, weón. La weá que le salvó la vida, weón. Ay, qué lindo. Y aparte que da como ese mensaje de que, claro, se reactivó el Eva, pero es como otro Eva. O sea, me refiero a que no es como lo que nos estaban presentando en un principio, bueno, ¿cachai? Como si fuese como lo que tú decís, pues, como un robot, así que tenía como datos como animalístico, humano, no lo sé, ¿cachai? Como antropomorfo, pero me están presentando como que este Eva que aparece después, que le sacan la rechucha y se reactiva, es como un renacimiento, bueno, con la unión con Shinji, bueno. Y eso es lo que le da miedo completamente a Shinji, que sabe que lo que se reactivó tiene completamente conexión con él. Exacto. ¿Cachai? Entonces, el weón también eso también le da como un cierto de miedo, weón, que lo que se reactivó tiene relación con él, weón, con su persona. Y eso también es un miedo, weón, que tiene el weón, weón. Que se ha creado como este monstruo que está relacionado con él, weón. Claro, el loco activó un monstruo. Bueno, por eso el capítulo se llama así, La Bestia. Pú. La Bestia. Pú. Exacto, se llama así porque, bueno, La Bestia finalmente es el Eva 1. Exacto. Exacto. Y el bueno, ahí ahora el capítulo termina con Misato sale de la ducha y va a darle las buenas noches a Shinji. Nada que ver. Por favor, basta de juicio. Se puede funar. Basta de juicio, weón. Ponte el pijama, mujer, por último, para ir a meterte a la pieza el cabro chico. Una bata, sí, una bata. De un adolescente. Porque va ahí con la toalla metida ahí, así, pobre. Nadie... Toalla corta. Sí, igual. No, y le dice, pobre, sí. Bueno, va a felicitarlo. ¿Cuáles son tus intenciones, mujer? Misato tiene problemas, Gabriel, güey. Misato tiene problemas también, güey. Tiene problema alcohol. No, con un niño de 14 años. Ya dijo que tenía problemas, pues. No te justifica, hermano. No lo justifica. No, sí sé, sí. ¿Se fue de Funaki? ¿Ah? Hashtag Funaki, Misato. Vamos en Twitter, al tiro. Pero piensa así, mira. Tú de 14 años, la mina con la que viví, que entra en toalla. Resiste, lo hiciste bien. Toink, weón. Toink, pelado, como un reno. Pues si tengo 14. Me estoy pidiendo que me pongan mi rol de 14. Del Renan, Toink. ¿Cómo que Toink, pelado? ¿Pero qué querés que te diga? Me corbateo, ¿no? Pues si tengo 14, Gabriel. A mí me daría miedo, así como, ¿qué quiere hacer esta mujer conmigo? Ah, Gabriel, tenés 14. ¿Usted qué pretende de mí? Tendría miedo igual. O sea, ¿seré suficiente bueno para esta mujer de 32 años? Dale, güey. Sí. Incorrecto comportamiento de Misato, güey. Incorrecto. Bueno, sobre todo porque la loca va y le dice, aparte de eso, va y le dice, oye, tienes que estar muy orgulloso de lo que hiciste hoy, hiciste algo muy bueno. Y el pendejo está todo traumado en la cama, weón. Hay, el plano de él es un weón traumatizado, tiene recuerdos de Vietnam, weón. Sí, ha hecho bolsa, weón, y la loca va y le dice, sé valiente. No, pues Misato, está todo mal. Por un lado tiene razón el Gabriel en ese sentido de que claro le dice, oye, lo hiciste súper bien y está así semi desnuda, porque solo la cubre una toalla, no me dice, oye, lo hiciste súper bien, bueno, así ahí con todo el escote, no es la manera, Misato, weón. Sí, es verdad. No es la manera de decir esas felicitaciones. Hasta de traumar a este pobre niño. Imagínate, está traumado de un ojo de un monstruo, weón. Su papá no lo quiere, weón. Se acaba de cambiar de casa, weón. Está viviendo en un... Vio un pingüino en la ducha, weón. Vio un pingüino en la ducha, weón. Igual está yo haría... Está durmiendo en una cama. Igual yo haría énfasis en las nulas habilidades blandas de Misato para darse cuenta que el weón está hecho mierda, weón. No, claramente no tiene habilidades blandas, pues, y se pasea así por la casa. Pero si siempre vivió sola, solo con su pingüino. Claro. Ya, pero si está bien, mira, está bien. ¿Cómo se viste en la parte de la cena? Esa weá no es un problema, pero no te voy a meter con la toalla a darle un discurso a un cabro chico. No, si estoy de acuerdo. estoy de acuerdo. ¿Cuál es la intención? O sea, no creo que ella tenga intenciones, pero... pero contrólate, pon tu pijama, pulque, si quieres hablarle el loco, yo llego a la pies. Un chorcito, sí, por último, un chor, vístete, mujer. Estoy como que voy caminando de la ducha y... Le voy a hablar al cabro chico, semi-estudado. Lo voy a felicitar. Sí, nada que ver, Misato. Malpo, weón. Tiene problemas Misato, weón. Insisto, tiene problemas Misato. No la justifico, pero tiene problemas Misato, weón. Claro. Vive con un pingüino. Ya, pero no sé. Ya fuera de weón. Almuerza chela y vive con un pingüino. Exacto. Hay que ser claro en una cuestión. Y esto es lo que me gusta. Que esté instalando algo. Que finalmente no es un calentado, no es una calentada. No es Mecano mostrándote a la Monty. Sí, pues, obvio. Está instalando obvio, algo. Obvio. Está instalando algo. Nadie no quiero decirlo, pero está instalando algo. Nadie dejaba al azar. Quizá el pingüino. Frescura, dale frescura a la serie. Claro, el pingüino. Claro. Sí, no, el pingüino es algo que le da frescura, algo que es para vender un muñeco. Yo tendría un pingüino. Igual es entretenido. Yo lo tendría. El pingüino finalmente se pierde en el. Me gustaría con él. El pingüino, igual aporta un poco en torno a la trama, en torno a la, como a la desaparición de la fauna y todo eso. Sí, pero no es medular. En la tampoco es medular, ¿cachai? No, pero no la es forma en cómo se comporta estos comportamientos de Misato. De Misato son. Se construye. Siempre me acuerdo del primer capítulo de se me fue el nombre de la serie, igual, tan conocida la weá. Expediente Secreto X. Primer capítulo de Expediente Secreto X, cuando están como. Scully acaba de conocer a Mulder y se van a este pueblo donde están pasando cosas raras. Y en un momento Mulder tiene como un. Estos trurús que le dan a Mulder de entender lo que está pasando y se va a hablar con Scully. Y Scully está vistiéndose y está como en. Está como con la falda y con los... Con sostenes. Con sostenes, ¿no? Y como que el otro entra, así, y como que la queda mirando, así, y como que Scully como que no le importa, pero lo queda mirando así como... Chivo. Háblame un poco. Y como que la escena es súper sugerente, pero no pasa nada. Y esa weá siempre yo siento que esa weá siempre me construyó la relación... Esa pura escena me construyó toda la relación de Scully con Mulder en los secretos expedientes. Y aparte que de poder igual, pues, weón. ¿Ah? Es una imagen de poder también, pues. Sí, no, pues todo. Y aparte también la obsesión de Mulder por un montón de cosas, ¿cachai? Que finalmente, ante lo sexual que podría haber tenido la situación, Mulder se pierde en otra cosa, ¿cachai? Mulder tiene... Sí, pues tiene un rollo con los marcianos. Con los marcianos, cochavitos. No, todo y también, como que. Básicamente, Mulder podría haberle dicho, ya, démosle. Esa imagen, por ejemplo, que es súper importante en la construcción de los personajes femeninos dentro de la historia de las series, pues, weón. Porque ahí presenta como Scully que en sostene, ¿cachai? Están hablando de temas serios. La presentan como que no está sexualizada, pues, bueno. Está como está semi desnuda, pero no está sexualizada. Entonces es como por primera vez se presenta un personaje en serie así, pues, bueno. De hecho, como claro. Que es como hoy en día es como uno de los grandes personajes feministas, pues, bueno, sí. Por lo mismo, ¿sí? Sí. Claro. Entonces por eso también siento de que esta construcción de esta de aunque me vaya con la idea de bromear con el asunto de que Funami Sato, pero igual es bacán la decisión de tomar de que ella se esté duchando y en vez de ir a ponerse un pijama, pasen en toda y a hablar con Chiquito. ¿No? Aparte, igual te han construido la casa de Misato, te han construido a una loca que tiene el auto con scotch, weón, es una persona exacto. Negligente, weón. Sí, pues exacto, sí, weón. Es negligente, weón. Sí, pues, tiene un quiebre de como personaje, po. Sí, po. Está rota. Se nota, o sea, se nota. Se nota. Sí, tiene más chela que comía en la casa, pues, se lo muestran, pues. Sí, pues. Sí, pues. Entonces igual es bacán eso, ¿cachai? Por fuera de todo lo que... Oye, Misato, date cuenta, es un cabro de 14 años. Pero... Sí, no, aparte pareciera que para Misato no es tema, para Rizuko eso, es tema, pues. Eso igual hay que... Es que la voz de la razón, pues, igual no, está bien que vaya no sea un tema, pues, pero la hueá no, es un tema, pues. Sí, pues la hueá es un tema, pero para ella no, pues. Porque claro, no, Misato tiene temas, pues, o sea, desde el capítulo 1 ella misma lo verbaliza, ¿cachai? Tiene temas, pues. Y aparte que vuelvo a decir con el tema de que es interesante cómo se presenta la información también. Si no, para nosotros, como espectador, no, también nos cuestionamos esas decisiones de Misato de estar como semidesnuda dando las felicitaciones. Para Misato no lo es un tema, porque obviamente analizamos que es una persona quebrada, y para Shinji no, pues, tampoco, pues, porque él está traumado en otra wea, pues. Entonces, los dos personajes están en completamente en otra órbita, a diferencia de nosotros como espectadores, que estamos analizando como una imagen sexualizada, pues, bueno, ¿cachai? Exacto. Para nosotros es sexualizada, pero para los personajes no, pues, bueno, ¿cachai? Como lo que te decía de lo que se presentaba en el archivo secreto de equipo, ¿cachai? Exacto. Claro. Que esa es la intención finalmente, ¿cachai? Para producir ese paralelismo, ¿no? Exacto. Entonces, claro, está ahí ante dos personajes donde tú le decís como está la Misato así, semidesnuda con Shinji, terrible traumado, y tú podrías decir, oh, esta wea es súper tensa sexualmente, pero la verdad es que no está pasando nada. Y no va a pasar nada, se nota que no va a pasar nada ahí. No va a pasar nada. Y finalmente volviendo a la historia de los memes de Evangelion, es un tema recurrente de burlarse de Shinji, pues como loco, güey. Tu papá te puso con la mansa mina a vivir juntos, güey, que anda paseándose casi semidesnuda, y alegáis que la vida es mala, güey. Bueno, sí, Shinji es especial. No, a ver, que lo que le... Obviamente, pues sí, uno lo entiende, Shinji. Uno entiende a Shinji, obviamente Roberto de 14 años estoy en Pong, weón, pero Shinji no es Roberto de 14 años. Exacto, claro, weón. A mí me cayó mal Shinji casi toda mi vida, weón, pero ahora que soy medianamente más adulto, como que ya en estos dos capítulos se me construyó un personaje mucho más elaborado de lo que vi en mis primeros visionados de Evangelion, weón. Claro. Es bacán eso. Yo me sentí identificado un par de veces con Shinji, bueno, pero papá, ¿por qué hiciste eso? De nuevo, hace tu papá. Me usaste, Jano, me usaste. Bueno, ¿dónde está mi mamá? Bueno, amigos, entonces, Esteban, tú que eres aquí, a Gabriel no le voy a preguntar ni una wea, pero te quería preguntar a ti, como espectador novel, ¿qué te parece esta introducción a Evangelion? Estos primeros dos capítulos son, yo diría que son una introducción perfecta, por eso quizás los unimos. ¿Qué te parecen? Mira, a mí me sorprendió más de la cuenta. De hecho, como decía en un principio del capítulo, yo justo era una serie que yo tenía guardada, así como tenía que ver sí o sí. Y claro, pasó el tiempo, no decidí como dar el pie para empezar a ver la serie, y creo que fue un buen momento ahora, con esta visión como de adulto, analizar esta serie. Creo que ha sido una gran sorpresa y me tiene enganchado. De hecho, como que me encantaría ahora terminar el capítulo y ver el tercer capítulo, meterme, bueno, porque quedé todo flopeado ahí, bueno, como que quiero meterlo. Quedaste enganchado, qué buena. Sí, bueno. Qué buena. Sí. Te decía fuera de micro, me sorprende, caleta, como tu reacción, weón. Sí, de hecho, es que fue una gran sorpresa, porque muchos amigos, incluso ustedes mismos, como que decían que Evangelion igual es una gran serie, tiene muchos mensajes, y también como que me quedé con eso de los mensajes. Entonces, como que dije así, ya. Voy a hacer dos visionados, como que eso me mentalicé en hacer dos visionados de cada capítulo, porque el primero para digerirlo y el segundo como para empezar a analizarlo. Y en el segundo análisis, claro, tiene mucho trabajo de subtextos, tiene un trabajo, ahí se siente como el trabajo de dirección, de cómo elegir los planos, la información que se entrega, los mensajes que se están dando, las referencias que se dan, como que hay demasiado trabajo, se nota que hay un trabajo pulcro en Evangelion, y por algo Evangelion es Evangelion, bueno, hoy en día, sí. Se siente eso. Sí, bueno, es una institución. Pues, bueno, en Tokio creo que es, ¿no? Que hay un metro o una serie de metros que están decorados como el EVA 1. Oh. Ni cagando me subo ahí, hermano. Ni cagando, miedo. Hermano, ¿qué pasa? No, que se suba rey nomás, weón. No, muy la raja, weón, muy la raja. Y bueno, como novato, estoy muy intrigado sobre el rey, pues, weón. Quiero saber quién es rey. ¿Cachai? Porque todavía no sabemos muy bien. Sabemos que es una piloto que está hecha mierda, ¿cachai? Pero no, que quiero saber qué pasa, Pugón. ¿Qué pasa con ella, Pugón? Y hay una historia ahí, Pugón, obviamente. ¿Sí? Y hay un cierto vínculo con Shinji, Pugón. Entonces, como que eso igual me intriga harto, Pugón. Sí, ¡para, puto, Pugón! Bueno, dejamos... te está escuchando en Spotify, estoy haciendo caras mientras Steven trata de entenderlo. Porque claramente sé lo que va a pasar. Bueno, dejamos hasta aquí esta grosa introducción al anime de Evangelion, ¿cierto? Amigos y extraños, los dejamos invitados a nuestros siguientes encuentros aquí en Punto de Giro, en los que no vamos a estar todos los capítulos abordando Evangelion, sino que va a ser una serialización. Veremos, quizás es continua, quizás lo vamos intercalando capítulo por medio. Exacto. Pero que sin duda vamos a terminar. Esto empieza y acaba cuando acaba el anime. Así que cuando acaba con la película, entendámonos, cuando acaba con las películas. Claro. Así que va a ser un proceso largo, largo, largo, en el que vamos a estar acompañando a Esteban aquí. Vamos a estar poniendo de nuestra chicha y Gabriel aguantándose los spoilers y tratando de hacerlo entrar en razón. Claro. Un saludo a Gib, que apenas salió el programa me escribió. Oye, sí, bueno. Sí, en el próximo programa, que no sea de Evangelion, vamos a pasar a revisar a las personas que nos dejaron sus saludos. Sí, muchas gracias. Y qué tarde para decir esto, es muy tarde para decir esto, tengo que decirlo al principio. Y estamos en Spotify, como Punto de Giro. Búsquennos. Claro. Ahora estamos en Spotify, en singulares. Así que nos estamos encontrando. Amigos, palabras de cierre. Gabriel. Bueno, yo. Nada, bacán de ver Evangelion de nuevo. De bromear con esto. Me siento con más libertad de analizar Evangelion en este momento. ¿Es el momento de hacerlo? Después de tanto. Por lo menos para mí sí. Era algo que veníamos conversando hace tiempo, Gabriel. Claro. Después de mucho tiempo de tener charlas profundas con diferentes personas, entre eso incluido tú, Pelado, sobre Evangelion, siento que llegó un punto donde puedo hablar con más libertad sobre Evangelion, sobre entrar a bromear y más cosas. No era más grave, antes tratando de entender muchas cosas que estaban pasando. Querido Esteban, palabras de cierre. No, agradecido por este capítulo y claro, vamos a seguir este año con todo el análisis completo de Evangelion hasta que sea el fin de la película, lo que sea que continúe con Evangelion. Y recuerden escucharnos siempre, porque no sé, acá, no sé si en esta parte o donde el Pelado, no sé en qué posición van a estar puestos abajo, Spotify, YouTube y donde nos encuentren. Ahí va a estar señalizado donde nos pueden encontrar. Exacto. Tenemos Instagram, así que no, cualquier cosa nos van buscando por ahí, nosotros vamos a estar subiendo información y lo que sea referente a este podcast. Y nos tenemos fax. Va a estar apareciendo en pantalla nuestro fax. Bueno, no está de más decirlo, ¿cierto? Que cualquiera que se anime a spoilear en los comentarios será sancionado con un viaje al Gulag, al Dogma Central. Los que, bueno, no vamos a seguir spoileando. Ya, no puedo, puta, qué difícil, weón, hablar difícil. Solamente con el capítulo 2, la concha de su madre, weón. Esto ha sido Punto de Giro, nos estamos encontrando en un siguiente reunión en torno a la liturgia cinematográfica audiovisual. sea con Evangelion o sea con otro tema de vuestro interés. Pórtense bien, estén sanos y disfruten el audiovisual ante todo. Besos. Cuídense mucho. Chao. Chao, Lin.